Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 123 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad, no sabemos muy bien cuál, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros. Conmigo está, como siempre, Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué Bueno, tal? como siempre ya veremos, no te vengas arriba. Oli. Y yo soy Ramón Rey desde Salamanca y con nosotros, nuestro colaborador estrella y también único. Que siempre nos acompaña en estos episodios especiales que hacemos una vez al año hablando de ciertas de los premios Goya, ¿verdad? De los premios Goya, según me indica aquí la tarjeta, que es Roberto Pastor del famoso podcast ya Gamers Ocupados, claro, te estoy haciendo promoción, Roberto, así que saluda. Hola, muchas gracias por la promoción. Y estoy encantado de venir a este programa que es en pelotas como puedas, ¿no? De pelotas como puedas se llamaba este podcast. De ¿Era eso? pelotas como puedas. Sí, de pelotas como puedas. Sí, me encanta venir a este. Ah, no, espera, que me comunican que no es de pelotas como puedas. Que es Pelivista. ¡Hola! ¿Qué tal? Es verdad. Sí. Otra vez con vosotros. Estuviste en nuestro episodio 100 especial, además. Ay, Recordemos a o la era audiencia. 101. A ver, Era esto no es sostenible. 101, 100. Bueno, dejemos la broma porque se va a hacer Sí. larga. Se va a hacer larga en este No es episodio sostenible. en el Oye. que vamos a hablar de los Goya, ¿verdad, Diana? Vamos a hablar de los Oscars 2017. Porque se han celebrado ya, obviamente. No nos los vamos a inventar, aunque podríamos, para el caso. Y eso, y comentaremos, supongo que primero hablamos un poco de la gala y tal, y luego ya a medida que vayamos por las categorías, pues iremos comentando qué nos parecen las pelis, los premios. Además, hemos estado viendo estos días las nominadas, entonces pues aprovecharemos para hacerles un huequito y hablar un poquito más de las pelis, en fin. Así, variado y con Lo de ritmo y siempre. Si estupendo, lo de estáis ya siempre. hartos de que lo expliquemos, lo sabéis ya de largo, nos conocéis a todo. Tendríamos que hacer esto en directo, ¿sabéis? Las 5 horas de los Oscars en directo, haciendo un comentario rollo Movistar Plus, ¿sabes? Con gran criterio. Y bueno, yo creo que ya podemos Mira, empezar y eso. puedo hacer un comentario de Movistar Plus. Si esto es un podcast de los Oscars, es un postcards. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Ya se ha acabado. Bueno, y hasta aquí la colaboración de Roberto Pastor. Gracias, ha sido un Muchas placer. gracias. Tenía que sonar ahora el gracias por venir y ya está. All Y en fin, highway bueno. to hell. Que bueno, pues nada, esto, que empezamos un poco ya con el tema Oscars y podemos empezar un poco como con la emisión, con la alfombra roja, que a ver, pues Ay, bueno, Scarlett Johansson. ¿quién de los tres es el designado para hablar de modelitos? ¿Roberto? Bueno, pues habían actor y actrices llevaban ropa. Ellos llevaban traje normalmente negro y ellas llevaban vestidos de diferentes diseñadores, con diseños muy variados Y y había una variopintos. mujer que hacía cosplay de la reina Victoria. Estaba Janelle Monáe, que hacía de cuadro goyesco, y Scarlett Johansson, que hacía de Scarlett Johansson siendo muy Scarlett Johansson, que ya dejo aquí claro que es mi favorita, lógicamente, de la alfombra roja. No, a ver, yo aprovechando que ya un poco para hablar de la retransmisión y todo esto, al final, pues. la alfombra roja pues es entretenida y tal, pero yo tengo que decir que mira que nos vamos a meter mucho, probablemente ya hago aquí como una especie de adelanto con la retransmisión de Movistar Plus, lo que sí que es cierto es que la chica que estaba enviada allí en la alfombra y tal, Cristina Teva, ¿puede ser? Cristina Teva, gracias, que es que con los nombres soy fatal. Lo hizo fantásticamente. A mí la verdad es que me dejaba flipada porque tenía la pregunta adecuada para todo el mundo, sabía quién era todo el mundo, no era la típica pregunta de siempre, la chica hablaba en inglés, en francés o en lo que le tocase hablar, y creo que de toda la transmisión de Movistar fue la mejor, vamos, lo más satisfactorio y la más profesional de todos, con diferencia, ya que luego vamos a no ser tan benévolos, por lo menos. No sé, ¿a ti tuviste la forma roja con Movistar, Roberto? Sí, yo la vi y la verdad es que desde que esta chica se encarga del tema de la forma roja lo hace muy, muy bien. Yo me recuerdo los tiempos de Guillermo de Mulder, que tenía momentos de vergüenza ajena, hay que decirlo, porque se llegaba a confundir con los nombres de las películas. Y curiosamente este año lo que me ha chocado un poco para mal es la retransmisión de la ABC en la alfombra roja, porque lo que hacían en Movistar Plus es que cuando emitía ABC ya, pues conectaban con ellos y luego durante las pausas daban paso a Cristina Teva para entrevistar a más gente. Y en la ABC hacía una cosa muy rara que no me suena que hubiesen hecho otros años, y es que ellos tienen varios corresponsales a lo largo de la alfombra para entrevistar a una persona u otra. Pues daban paso a uno, entrevistaba a X y dice, bueno, te doy paso otra vez a ti, y le daban paso a esta mujer negra que siempre sale todos los años, que no sé su nombre. Y esa mujer lo que hacía, dice, gracias, y ahora damos paso a tal persona. Y dice, ¿esto qué es? Okay. Pasé la pelota así, y dice, doy paso a ti, tú te pasas al otro. Pero digo, siempre lo hacen esto de la pelota para arriba. Sí, pues no sé, no me percataría otros años, pero es que eso de te doy paso a ti para que te des paso a otra persona así tan rápidamente, no sé, me volví un poco loco, pero hablando de lo que es la transmisión de Movistar Plus, yo he de reconocer que todos los años voy con bastante pesimismo en la retransmisión, porque una de dos, una es el eterno problema de la traducción simultánea, que como cada año meten algún gazapo, este año me chirrió a los oídos mucho el hecho de que tradujesen You're Welcome como gracias. A ver, eres un traductor, vale que estás nervioso, que trabajas sobre mucha presión, pero eres un profesional también, tienes que controlar eso. Pero aquí yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo peor de la transmisión de Movistar Plus fue el tema de algunos comentarios que se soltaron durante la mesa de expertos. Es que era más que los comentarios, o sea, era la actitud que había en la mesa de Movistar, porque nosotros sí que pudimos verlo sin la traducción simultánea, porque en Jombi no te dejan, pero si tienes Movistar Plus sí, y por suerte nos libramos de eso. Pero el tema es que estaban en una actitud de a mí me parece que es una mierda, a mí me parece que no es para tanto, a mí entonces cuando daban los premios o cuando pasaban anuncios en ABC y les tocaba a ellos rellenar un poco, era todo un yo, un a mí, en lugar de pues hablar un poco de las películas, hablar un poco de, pues yo qué sé, en caso de los actores, de la trayectoria, hablar, o sea, dar un poquito más de cuerpo y de información a la gente que lo está viendo. Es como que estaban ahí un poco como si estuviésemos nosotros tres de colegueo hablando de pues a mí me parece que lo de Viola Davis no es para tanto. Y es como pues genial, señor, ¿qué quiere que le diga a usted? Entonces, y que no puede haber una comedia de 2 horas 40, no puede haber comedias de 2 horas 40. Se cebaron con comentarios, y lo dices tú, repetían una y otra vez, y es que lo de Viola Davis fue exagerado. Es que Viola Davis no me parece para tanto, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y dice, vale, que no ha ganado la que te gusta a ti, pero si eres un puñetero profesional, infórmame, sí. Dime totalmente, quién ha ganado, cuéntame. O sea, no me supongo que se han contagiado un poco de este rollo de periodismo canalla que hay en el periodismo cultural de la prensa española y lo quieren llevar un poco a la televisión y a la retransmisión de eventos. A mí no me gusta nada ese tipo de actitud. O sea, entiendo que algún comentario puedes hacer, en plan gracieta y todo esto, pero pero con llevarlo, un equilibrio, claro. Claro, claro, evidentemente. Y si estás haciendo una retransmisión, lo lógico es lo que decís vosotros, ¿no? Dar datos, información, dar contexto, hablar de las películas. hablar un poco de los premios, no sé, lo que se debería ser una retransmisión de los Oscars. Que lo hicieron, o sea, hubo momentos que daban datos de películas, datos comentarios, por ejemplo, no recuerdo qué categoría fue, pero había una categoría que quien ganó había estado nominado unas 20 veces al Oscar y era la primera vez que lo ganaba. O sea, dame contexto en ese aspecto, porque es lo que pide el espectador, ¿no? El espectador, si se quiere poner delante del televisor y ver cómo están repartiendo Oscars sin ton ni son, esperando que ganen los suyos y ya está, vale, es una actitud para ver la gala de los Oscars bastante, totalmente válida, pero a alguien que está retransmitiendo la gala se le pide que ofrezca contexto a todo, para cualquier espectador. Sí, a ver, que al final no sé si al final todo se resume a que no estáis tres de colegas diciendo lo que os parece a vosotros, que estáis haciendo un programa. Pero bueno, dejemos el odio y vamos a empezar. Iba a comentar un poco, bueno, comentar que obviamente La La Land es la que llegaba a los Oscar como favorita, lo que tenía muchas nominaciones. No me suena de nada esa película, Adri. Cuéntame más. Estaban por ahí también con bastantes nominaciones Moonlight y Manchester by the Sea, hasta el último hombre, la de Mel Gibson y tal. Y bueno, La Llegada tenía bastantes también, pero en fin, que sabíamos que no iba a salir de ahí bien parada. ¡La La Land es roba! ¡La La Land es roba! Ya está, perdón. Y nada, y eso. Y bueno, a ver, ya por empezar con el tema de la gala. Jimmy Kimmel, ¿sí o no? Ramón. A ver, a mí es un tipo que me hace gracia, entonces ya de principio, pues eso me tiene ganado. Sí es cierto que a veces como que se pasa de... se cree más gracioso de lo que es a veces, ¿no? Y lleva sus bromas demasiado al límite, pero sí, a mí me parece un tipo que tiene muchísimo, muchísimo talento y que sabe muy bien hasta dónde llegar con su manera de afrontar los monólogos, los chistes y todo en general. O sea, no tengo ninguna queja con él como presentador. A mí me gustó que era una gala en la que estaba más presente de lo habitual, porque normalmente salen, dan un monólogo y a lo mejor salen un par de veces durante la gala y tal, y esta vez estaba como muy de conductor, o sea, como que estaba muy presente. La broma esta que tiene él con Matt Damon, pues a mí personalmente me parece graciosa, entonces estaba como muy a tope. Y creo que, bueno, sí, yo estoy contigo en que es un buen presentador de los Oscar, a pesar de que, bueno, que al final no es de los más punzantes, ni es de los que te van a hacer un monólogo de estos que hieren, ni no que es van Jervé, ahí no. A... No, no es ese rollo, pero bueno, yo creo que lo hizo bien también. Y a ti, Roberto, ¿a qué te pareció que empezasen con un número musical? Fantástico, la verdad es que fantástico. Pensé, mira, una canción menos para después. Ese es no, el espíritu. No, a ver, aparte que la canción que eligieron para empezar da muy buen rollo, la canción de Justin Timberlake que estaba nominada. Sí, estaba. Era como empezar ahí la gala en plan bailongo, le ves a todos bailar, era como buen rollo. Sí, sí, no, aparte de eso, la canción, a mí no ganó el Oscar, evidentemente, esa canción, pero es una canción que me gusta, cada vez que lo digo, digo, ¡ay! Me pongo a moverme, no a bailar, sino a moverme así de un lado para otro, porque da muy buenas vibraciones, y empezar la gala con un número, con algo ya visto, porque hay otros, a ver, Hugh Jackman lo hizo como cuando presentó una gala de los Tony, entró cantando por todos los pasillos del auditorio hasta llegar al escenario y terminar el número ahí. Y te vas cruzando con todos los actores y me gustó ese toque porque es sencillo a la par que efectivo. No vas a empezar con un montaje ni con algunos efectos en el escenario llamativos. Pones allá a los bailarines, luego sale Jimmy Kimmel y empieza el monólogo haciendo bromas con Justin Timberlake diciéndole, mira, a lo mejor te llamas en sync y vuelves con ellos. Sigue así, chaval, que tú vales. Eso hizo gracia. Además, Justin Timberlake entró muy bien al juego. Y ya dio paso al monólogo Jimmy Kimmel, que yo cuando estaba viendo la gala, yo pensaba, bueno, este año va a ser Trump por todas partes, pero la verdad es que, aunque estuvo el elemento Trump durante toda la gala, fue muy contenido y las bromas al respecto fueron muy efectivas. Aparte de lo que comentó al principio Jimmy Kimmel en el monólogo, el momento tweet, que fue, yo lo retuiteé, o sea, yo realmente boom, me veo el tweet ahí. Que está muy bien, porque es una manera como de dar a entender al público que está ocurriendo, que formas parte, en un porcentaje muy ínfimo, pues formas parte de la broma. Ya lo hizo Ellen DeGeneres con el famoso selfie, hace unos pocos años, pero es eso, ves, estás viendo la gala en directo, ves que el Jimmy Kimmel escribe el tweet y luego ves en tu timeline el tweet, lo retuiteas por el jijaja y ya está. Son esas cosas que le dan vida a ver en directo la gala. Lo que no me gustó tanto de Jimmy Kimmel, que he de decir que me pareció un presentador correcto, bien, yo me esperaba algo más. Yo he visto cosas de Jimmy Kimmel que me han hecho más gracia que lo que ha pasado en la gala. Lo que no me gustó, por ejemplo, fue el hecho de reciclar gags de su programa. Lo de Matt Damon funcionó. Lo de Matt Damon funciona porque siempre funciona lo de Matt Damon. Es un running gag desde hace mucho tiempo que tienen ellos dos. Y este Oscar le dieron un paso más. Pero los meme tweets, que es la sección que tiene su programa que pone a famosos leyendo tweets de gente que les odia. Simplemente poner una edición más que la única diferencia es que era gente que estaba nominada al Oscar, que me parece que ya lo hizo en un programa suyo. No sé si fue el año pasado o antes, que durante la temporada de Oscar, pues puso en su programa gente que estaba nominada a los Oscars leyendo tweets horribles. Ahí en ese aspecto, pues dije... No sé, yo es que solo con el tuit de Miles Geller me mereció la pena el gag, porque es que no se me olvida, es que era así como Miles Teller tiene la cara de alguien que pide el Gangnam Style en una boda en la que no conoce ni al novio ni a la novia. Y, y ya con eso dije, mira, ya está, ya mereció la pena el gag este. Es como, bueno, sí que es cierto que si te pones a mirar los gags que eligió, o sea, los diferentes insertos que utilizan para rellenar y para amenizar un poco la gala, a lo mejor es de los más prescindibles porque es algo que no es nuevo y que no tal, es mucho mejor otras cosas que hicieron. Por ejemplo, a mí me encantó este homenaje que hacían a figuras, a películas, a presentadores que iban a salir, cuando Charlize se puso a hablar del apartamento y salía, bueno, y cuando el Regreso al Futuro, en fin, que hicieron todos ahí un pequeño homenaje, era como muy homenaje a Hollywood todo el rato, pero en un punto como muy de la magia del cine que me parecía que funcionaba muy bien. A mí, sobre todo los segmentos esos en los que tenías a quien fuese, que, bueno, fueron Charlize Theron y ese Rogen, y bueno, que estaban comentando la película de turno. Y Jimmy Kimmel también. Y Jimmy Kimmel comentando la de Zoo. me parece que funcionaron muy bien todos estos cortes de cuando era un premio a mejor actor o actriz, todos los cortes de los agradecimientos de otros años y tal. En fin, que me parecía que funcionaba mucho mejor que, por ejemplo, este de los tweets o el de los turistas, que se les fue porque tenía, o sea, podía haber tenido gracia si no hubiese durado tanto. Y si no, pero es que no sé, este tipo de gags que paran tantísimo la gala, no sé en qué momento piensan que es una buena idea, no lo sé. Supongo que sobre el papel sí que es mejor idea, que luego hasta que les sacas de allí, hasta que a ver cómo reaccionan los famosos de turno, en fin. Daba la sensación de que querían repetir lo de la pizza. Lo que hizo Ellen DeGeneres fue que llamó al pizzero y lo puso allí en el mitad del escenario y, claro, quería repetir eso. El problema es que no contaban con que el primer tío que salió por la puerta fue este señor con un móvil que se puso a grabar directamente con el móvil todo el rato teniendo delante a Nicole Kidman y estaba grabándolo y además le decía a Jimmy Kimmel, pero deja de grabar, que ya está grabándose esto en la tele, que no hace falta que lo grabes con el móvil. Nicole Temil, ¿no? Nicole Temil, sí, ay, por favor. ¿Cómo aplaude esa mujer? ¿Cómo aplaude esa mujer? Esa mujer no aplaude normal. Que llevaba $1,000,000 en la mano, en anillos, que no podía aplaudir. Imagínate que se le raya uno, o sea, el pastizal. ¿Qué significaría eso? Pero bueno, por cierto, todo esto que habláis de la gala y de las buenas ideas y las malas, al final resulta que ha tenido más audiencia que el año pasado, pero menos espectadores, o sea, en porcentaje y tal, y estas cosas. ¿Vosotros creéis que es que básicamente lo que ocurre es que la gala sigue siendo la gala y por mucho que quieran adaptarse a los nuevos tiempos, sigue siendo un coñazo para muchísima gente que no va a conectar con la gala por mucho que haya películas que le hayan gustado, que hayan tenido éxito y sean muy populares? Que bueno, evidentemente... que, so- solo es el caso de La La Land, por otro lado. Quiero decir que tampoco es de creas que había aquí muchas películas este año que la gente conociera. Suele haber una película, que es la que siempre dicen que es la excusa, ¿no? Para que mucha gente se ponga a ver los Oscars para ver si gana premios. Pero eso solamente ocurre cuando son fenómenos muy grandes. No con ni siquiera con películas que han tenido un fenómeno como La La Land, que dices, madre mía, no ha tenido tanto... O sea, no es una película de 1.000 millones de dólares en recaudación. Es un fenómeno social, entre comillas, pero no es ese tipo de película de atraer a mucha gente. Sí, no sé, yo creo que la gala de los Oscar interesa a la gente que interesa y ya está. Y además es que cada año va menos y es normal porque la gente joven, no, la verdad es que no les veo yo mucho viendo los Oscar. Que entonces, son 4 horas de gala. más la publicidad. Sí, es que y luego habrá mucha gente que abandone, quiero decir que... Es que sí, siguen intentando darle ese puntillo que tenga ciertas cosas virales para que luego a lo mejor al año siguiente la gente se plantee verlo en directo, tal, en fin, intentar darle un rollito para aparentar que son las 4 horas mejores de tu vida, pero es que no es cierto que sean las 4 horas mejores de tu vida, que por muchas cosas graciosas que hagan, al final es un montón de gente dándose premios y subiendo a darle las gracias a su madre por haberla apoyado tanto. Entonces es que no... es que ese efecto llamada depende tanto de las películas y este año precisamente a saber cuánta gente sabía que existía, yo qué sé, Manchester by the Sea o Lion pero bueno, Didi, Roberto, no, el problema, claro, es que lo único que puede dar emoción a una gala de los Oscar es que la calidad de las películas sea tan grande que en cierto momento no sabes ni quién va a ganar. O sea, yo recuerdo que es categorías de algunas galas de los Oscar que estás viendo los nominados y dices, leches, es que no sé quién va a ganar. Es que el nivel es tan alto. El problema es, claro, que para que ocurra eso se tienen que dar unas circunstancias tan concretas en un momento tan concreto, casi una alineación de planetas, para que ya no solo en la categoría de mejor película, que de ahora mismo, desde que aumentaron el número de nominadas de 5 a hasta 10, pues ha roto un poco la magia, porque ahora ya puede estar nominada casi cualquier película. Yo he visto películas nominadas a Oscar que eran simplemente horribles. A mí me parecieron horribles. Y eso ya ha matado un poco la magia. Entonces, pues ya yo creo que son las categorías de los mejores actores los que llaman más la atención, por personificar, por ver el hecho de a ver si gana el Oscar tu actor favorito de una vez, como pasó el año pasado con DiCaprio, que todo el mundo estaba con DiCaprio a muerte porque tenía que ganar DiCaprio. No porque hiciese un gran papel en El Renacido, sino porque tenía que ganar DiCaprio porque es DiCaprio. Porque pasó mucho frío, Roberto. Y un oso lo violó, sí, lo violó un oso y todo eso. Pero, claro. Yo creo que no es tanto cuestión de que sea un año que las películas tengan mucha calidad, porque es que eso. Yo creo que los Oscar pues tienen su propio universo del tipo de películas que premian y que nominan y tal. Pero sobre todo es que ya hay tantísimo, desde las redes sociales hay tantísimo seguimiento de toda la carrera de los Oscars, de todos los premios que van ganando, de todo, que se llega normalmente a la gala con que casi la ves por ver si se confirma tu quiniela, porque al final hay muchos favoritos, tal. Este año sí que es cierto que, curiosamente, es de las que yo he visto así en directo, de las que más dudas tenía en bastantes categorías, porque el nivel, ya no porque el nivel de las películas fuera excelente de las todas las nominadas, sino que bueno, pues la carrera había sido distinta este año y dudaba de por dónde iba a tirar la academia a la hora de votar en muchas categorías. Entonces, bueno, pues eso también hace, sí que yo creo que juega más el rollo de, o sea, que a lo mejor si la gente no llegase a la gala diciendo, pues mira, es que ya sé que va a llevar la Debbie, se lo va a llevar, ya sé que tal se lo va a llevar, entonces como que dicen, pues paso, ya lo veo al día siguiente y confirmo y me ahorro las 4 horas de gala, me veo en YouTube los 3 momentos divertidos y ya está. Entonces es que es otro, en fin. Que sí, que yo entiendo que el ver la gala completa y tal es para gente que, pues bueno, nos mola el rollo, te lo pasas bien. Yo lo veo porque lo veo con amigos, si no, no me quedo a ver las 4 horas de los Oscars ni muerta. Vamos, yo lo veo con Twitter. Yo lo veo con Twitter, si no, no puedo tampoco. En fin, pues nada, podemos pasar. Podemos ya, si comentar, queréis, a... antes de nada, por decirlo, sí, los premios honoríficos de la Academia, que siempre es una tradición decirlos por aquí, aunque no interesa a nadie. Estaba en el guión, no te hagas el listo de que se te ha ocurrido de repente. Ramón, podemos hacer como hace la propia Academia y es pasar hasta el culo de ellos. Sí, también, porque, ¿no? Porque cada vez están pasando más hasta el culo de ellos. Pero o sea, porque tiene su propia ceremonia, entonces, claro, es diferente. Sí, igual que los premios técnicos. Exactamente, esos premios que son tan importantes. Eso, son tan exclusivos que ninguno de vosotros estabais invitados. Me gusta esa frase de Leslie Mann. Ramón, premios honoríficos. Bueno, pues gente que no conozco, Frederick Wiseman, que es un cineasta de estadounidense y que ha hecho documentales y tal, y tiene una carrera muy extensa desde principios de los años 60. También ganó la directora de casting Lynn Stanmaster, que le reconoceréis de cosas como, por ejemplo, Superman o Harold y Maud. Y la montadora británica Anne B. Coates, que es la de Lones de Arabia, por decir una, o El hombre elefante, este tipo de películas, porque os sonará. Y claro, el gran impresionante premio honorífico de este año era Jackie Chan, cantante, actor, modelo y hombre para todo. doble de acción de sí mismo, en fin. Jackie Chan me parece un premio merecidísimo de un tipo de cine que muchas veces pasa como de lado en los Oscars. Pero mira, me alegro mucho por Jackie Chan y sus grandes películas de acción de los años 70, 60, 50, 90, 2000, todos los años. Es que, a ver, todos los años la hace carrera cinco películas de Jackie Chan, por todo lo que ha hecho, podría tener un EGOT. Si quisieran. Porque hombre, tiene discos. No, pero parece muy majo, ¿eh? Yo no creo que tenga mucho ego. Bueno, y con esto vamos a pasar ya a comentar las categorías, yo creo. Antes de darle más hueco a Ramón de que haga de sus bromas estupendas. La culpa es de Roberto, que me contagia. Sí, yo os iba a decir que me he juntado con dos, que vaya. Y en fin, vamos a empezar con la categoría de los cortos para irnoslo quitando de encima. Vaya, Nico, el corto. Que es, vamos, en corto documental, ¿alguno habéis visto el corto ganador, que fue este de los cascos blancos? Yo no he visto ninguno de esta categoría. No, nada. Bueno, pues yo quería ver los cascos blancos porque creo que está en Netflix, al final no me ha dado tiempo, pero bueno, fue el que ganó. Es que no voy a decir todos los nominados porque tampoco tiene mucho sentido si no podemos aportar nada al respecto, pero este tengo bastante interés de ver, tiene que ser muy duro. Pero al final estas cosas, eso, creo que está en Netflix, a ver si la próxima vez que hagamos podcast podemos comentarlo. Vamos a pasar a los de animación, que eso creo que sí que hemos podido ver, que estaban nominados Blind Baisha, Borrowed Time, Pearl, Cider and Cigarettes, Pearl and Piper, y ganó Piper, que bueno, era el favorito. Y ¿tú cuál querías que ganase, Roberto? Yo me gustaba mucho Pearl. A mí también. Y luego también me gustó también Borrowed Time. Pero el que más me impactó visualmente fue Pearl, Cider and Cigarettes. Es que es un estilo como ahí muy pulp, ¿no? Eso sí, te gusta. Es muy rollo comiquero. Sí. Tiene un estilo comiquero. A ver, la historia que cuenta es bastante. Bastante convencional. Una historia así negra. Pero visualmente me tuvo atrapado el corto y creo que es el más largo de todos. Me parece que dura... Sí, dura 35 no sé si, minutos o así. 35 minutos, es el más largo de todos y estuve todo el rato pendiente de la historia, que tenía cierto interés, pero que al final se desinfló un poco, pero simplemente me tuvo atrapado simplemente por el aspecto visual. ¿Y a ti te gustó entonces Pearl, Ramón? Muy bonita, muy emocional, muy musical, muy... Ay, es de estas... ¿Lo visteis con la gafa de Google o no? No, esto... no yo sí, ¿eh? Yo me entrego. El problema es que si no lo ves en 360 grados, pierdes cosas, ¿eh? Ya, sí, es claro. la lástima, evidentemente. Pero bueno, es que claro, es una tecnología muy de élite, de elitista. Snobs todos. Hombre, ya. Pues a mí la verdad es que Per me pareció un videoclip así en plan bonito y tal, con el plus de los 360 y que pasan cosas en todos los planos, básicamente, o sea, prácticamente menos por detrás. Yo creo que pasan cosas en todo el campo de visión. Pero a mí, bueno, me gustó que ganase Piper porque técnicamente, visualmente, me parece increíble. Me parece uno de los, vamos, de las animaciones recientes más impresionantes que he visto. Pero es que Borrowed Time me dejó hecha polvo. Me parece que condensa en 10 minutos que dura. Menos, 7 minutos. O menos. Dura. Es que sí, en nada. Condensa y una emoción y un... Es, o sea, de esto que se te hace bola de todas las cosas que te está transmitiendo con nada, con un pequeño flashback que es y lo que conectas con el personaje protagonista y bueno, y obviamente está muy bien visualmente, a mí es el que más me gustaba. Porque Blind by Isha tiene una cosa y es que el punto de partida es increíble. Me parecía... porque es una chica que con un ojo solo ve el futuro y con el otro ojo solo ve el pasado. Y entonces solo, o sea, realmente es como si estuviese ciega. Y el concepto me parece tan guay, pero la ejecución a mí me decepcionó bastante con ese planteamiento tan chulo. El de Borrowed Time eran este corto que eran gente que había estado trabajando en Pixar, ¿verdad? De animación. Sí. Y bueno, luego estaba el cortometraje de los cortos de ficción. ¿Habéis podido ver alguno vosotros? Sí, yo he podido verlos todos. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué te parece el que ganó? ¿Qué es Sing? Pues era mi segundo favorito, casi a la par con Time Code, que fueron los dos que más me gustaron. Por cierto, la gente de la mesa de Movistar Plus dijo que Sing iba de que en un coro se montaba como una mafia. Eso demuestra que no habían visto el corto, porque no trata absolutamente nada de eso. ¿Tú lo has visto, Adri? No, yo solo he visto La Femme et le vale. TGV. Ese es muy bonito también, La Femme sí, et le TGV. Vamos, lo he visto porque le pusieron en Sitges y es que no es el público de Sitges. Bueno, sigue, Sing. La premisa de Sing es que a un colegio llega una niña nueva y descubre que en el colegio hay un coro y quiere formar parte del coro. Entonces, cuando entra en ese coro, descubre que la profesora del coro pues es un poco tirana. Y entonces hace cierta cosa a los niños, nada horrible, no va por ese camino, pero lo que me gustó mucho lo que más me gustó de Sing es que sirve como una metáfora de lo que es un régimen totalitario condensado lo que es en un colegio y cómo la sociedad, en este caso los niños del colegio, luchan contra esa tiranía. Por algo parecido me gustó también mucho Time Code, porque es también una bonita metáfora de cuando has dejado de lado tus sueños, puedes encontrar una manera de hacerlo realidad. Y Tenko. Y me gustó mucho. La Land is everywhere. Tenko es La Land en un parking. ¿No? No. Y me gustó mucho, pues, la manera que tienen los personajes de exteriorizar sus ambiciones y sus sueños. De luego, el resto de cortos, el más flojo para mí creo que fue Silent Nights, porque es una historia muy convencional, es una historia muy actual, porque trata el tema del drama de los inmigrantes y cómo la sociedad recibe a esos inmigrantes y simplemente los desprecia y los odia por el simple hecho de ser inmigrantes. Enemies Interiors es esa historia, esa misma historia de los inmigrantes vista desde el punto de vista del terrorismo, en cierta manera. Lo que me gustó de Enemies Interiors es que simplemente desarrolla toda la historia a través de una entrevista entre dos personajes, que va escalando, empieza con una entrevista de tema de inmigración, pero va escalando la cosa, va escalando hasta que acaba a unos niveles que, en cierta manera, yo no me esperaba. Y yo creo que La Femme... Adri, habla tú de La Femme et le TGV. Pues a mí... Porque es una historia muy bonita, la verdad. Es muy bonita, es una historia real de una mujer que vivía en una casita al lado de un tren y entonces pasaba todos los días por ahí a una hora un tren y a ella le gustaba levantarse, abrir la ventana y con una banderita suiza saludar a la gente que pasaba con el tren, bueno, más bien al conductor. Y entonces un día el conductor le lanza un paquetito como una carta para que caiga justo en su jardín. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empieza una relación así entre ellos. Y es una historia sobre, bueno, pues al final es una señora muy mayor que ya se siente muy sola, que sus hijos están viviendo sus vidas, y es una historia muy bonita, y la pusieron en Sitges, yo la vi por eso, porque la pusieron antes de una película, y claro, imaginaos el público de Sitges, que no tiene alma, y lo pusieron a parir, y a mí me pareció una cosa muy bonita, que bueno, que tampoco tiene nada excepcional, pero creo que consigue trasladarte la historia de forma muy tierna, la historia real. Además, luego acaba con las fotos de las dos personas reales, que luego al final además se conocieron por fin, el conductor del tren y la señora. Tiene un pequeño ahí momento de tensión en el que parece que bueno, no van a poder seguir su amistad. Bueno, en fin, tiene sus giros y sus cosas, pero es bonito. Tampoco es nada, pues eso, tampoco es como muy excepcional ni nada, pero me pareció chuli. A ver si veo también. Un inciso, porque este ha sido el año de películas en las que al final ponemos las fotos de los personas reales en las que estaban basadas las películas, porque casi todas las puñeteras películas este año tienen algo basado en algo real. Basado en una historia verdadera. Y te tienen que poner la fotito de... O bueno, este año en la gala incluso sacaron al escenario a alguno de las personas reales en los que se basaran las películas, que ocurrió con Figuras Ocultas. Que creo que sacaron a la última de las mujeres que sigue la única que queda viva hasta ahora mismo de toda la historia que narra la película. Ay, señor, esto es algo que de verdad... Lo de las cartelas, pues bueno. Oye, a mí tampoco, yo no soy hater particularmente de esto. O sea, si no me aporta nada... pues no, pero generalmente cuando acabó una película, por ejemplo, Lion, pues dije, ah, mira, mírales. Y ya está, me quedo tranquila. No, en Lion tenía que haber puesto una captura de Google Earth y ya está. Vamos a dejar los cortos y pasar a la sección de mejor películas varias. En plan, bueno, sí, mejor películas varias. Así de sorpresa. Y empezamos con la mejor película de hablando inglesa, que estaban nominadas Tana de Australia, Bajo la Arena de Dinamarca, Tony Erdmann de Alemania, Un hombre llamado Oaf de Suecia y El viajante de Irán, que fue la que se llevó el Oscar. Yo tengo una pregunta. ¿Qué le pasa a la Academia con estas películas nórdicas de actores que se disfrazan mucho? Porque ya pasó hace tiempo con la del abuelo este que saltaba a través de la ventana, no sé qué, que de repente sale de la nada y te lo encuentras ahí. Película sueca de hombre maquillado, que siempre le nominan a mejor película de habla no inglesa y... maquillaje. Te voy a... Mira, ¿no ves que hay muchos nórdico? Señores de 60 años en la academia. A lo mejor están representando sus deseos más internos. Mira, y Ramón, más secretos. Ramón, te voy a responder con otra pregunta. ¿Qué nos pasa en España con la comida de moda en Francia? Pues porque siempre que ponen la comida... Estás hablando con la persona errónea, porque Ramón se baja los pantalones ante cualquier película francesa. No es verdad. No es verdad. Qué esto digno. Es... No difames. Bueno, Focus. El viajante. Focus. ¿La habéis visto? Sí. La he visto. Venga, contadme, Roberto, que a Ramón le tengo muy oído. Yo, de hecho, es la única que he visto esta categoría. No he podido ver las otras. Y yo creo que esta es la primera película iraní que veo. Así que toma mis palabras con cautela. ¿No viste Nader y Simin? No. La tengo pendiente. ¿No viste, yo qué sé, cualquiera de Kiarostami? Yo qué sé. Te ha dicho que no, don't push it. Yo pensaba que Irán solo hacía bombas nucleares, hombre, no, es que no sabía que hacían películas. No, a ver, la película me ha gustado bastante. Iba con cautela porque digo yo, a ver, es cine iraní, entiendo, esto parece que va a ir lento. Vamos a tomar... Pues esos son prejuicios. Exacto. Digo, ¿eh? Iba con prejuicios. Y la película me ha sorprendido para bien. Porque me parece una historia que empieza de una manera muy sencilla, a pesar de que es algo extraordinario lo que ocurre al principio para desplazar a los personajes de su casa al otro escenario donde ocurre la historia. Y a medida que avanzaba la película... Los dos personajes protagonistas, el matrimonio, Rana y Edam se llamaba él, no me acuerdo. Emad, me calaron. Me gustó cómo la película trata un suceso grave desde dos puntos de vista distintos también. Y cómo cada personaje, un personaje se enfrenta al otro simplemente porque buscan lo mío, pero lo afrentan el problema de dos perspectivas distintas. Creo que la película juega muy bien con eso y deja muy bien claro el punto de vista de ambos, pero ya lo que no me esperaba y fue lo que más me impactó de la película fue como se iba acercando a su recta final y el clímax del final. Te juro que yo me estaba mordiendo las uñas por todo lo que estaba pasando y cómo la película trataba de una manera muy natural, sin ningún tipo de artificio, solo con el simple hecho de poner a los personajes en un piso viejo, y cómo, a pesar de no usar ningún artificio, yo estaba casi con el corazón en un puño de qué leches va a pasar aquí, qué está pasando aquí, madre mía, esto no me lo esperaba y me estaba gustando mucho. A mí la verdad es que, sin haber visto el resto de nominadas, el Oscar que se ha llevado El Viajante me parece muy merecido. Pues yo no estoy de acuerdo, yo no estoy nada de acuerdo. Tú eres muy Tony Herman. Sí, estoy muy Tony Herman, pero además es que El Viajante me parece otra de Farhadi, que hace siempre lo mismo, que es que ya nos tiene fritos con estos dilemas morales y estas cosas. Que sí, que la película es correcta y está bien, y tiene ese rollo además que mezcla con la obra de Arthur Miller y todo esto, que lo integra muy bien en todo lo que es la película, y los actores están muy bien, sobre todo los actores, el protagonista es estupendo. Pero es que siempre hace lo mismo, siempre. Yo por eso no he visto The Salesman, porque ya Nadia Simin ya no me dijo mucho. O sea, que era interesante, claro. Y no sé, y se veía bien, pero en fin, que no... no a mí... Y luego del resto estaba Land of Mine, que es una película que me parece también muy del montón y muy película de crowd pleaser, pero de festivales, que es como un subgénero, que también me parece una peli que dices, bueno, está bien, correcta, pero nada extraordinario. Ya lo comenté aquí, creo que la vi en Gijón, si no recuerdo mal, y la comenté y dije, esta película va a ganar premios porque ha gustado mucho a los públicos y tal. Efectivamente, aquí está, nominada a mejor película en los Oscars de película extranjera. En fin, cosas que ocurren. Y del resto, pues evidentemente iba con Tony Herman, que me parece muy superior a las que he visto de esta categoría y de todas las que se presentaron para entrar en la categoría, salvo alguna por ahí como él, que no está presente, lamentablemente, y que debería. Pero bueno. Sí, él debería. Él habría sido mi ganadora si hubiese estado, pero lo que ha pasado con Tony Herman, yo creo, es que, a ver, al final de Salesman ha tirado mucho de votos, seguramente por el baneo que ha hecho Trump en Estados Unidos, en fin, que probablemente motivos extracinematográficos hayan impulsado un poco a la peli, porque es que yo a Tony Herman, vale que no he visto Bajo la Arena, que bueno, la de Land of Mine, que a lo mejor también es muy crowd pleaser y tal, pero Tony Herman precisamente tiene un equilibrio entre que sea, es una película que se ve muy bien, que es muy divertida, que es muy simpática, que te deja con muy buen sabor de boca, que tiene varias secuencias de estas que se te quedan en la memoria, o sea, que tiene, del punto de vista de qué bien me lo he pasado con esta peli, qué buen rollo, lo tiene. Y además tiene la parte de que es un guionazo, que es un arco de personaje muy fascinante, la relación que tiene la madre, el padre con la hija, en fin, yo la veía una ganadora muy buena de esta categoría y bueno, en fin, al final se ha quedado ahí, quizá no es que no llegaron a acabar las 3 horas que dura Tony Herman. Se salieron después de la primera, lo que mismo. Puede pero, ser. Pero no escuchas el de Movistar Plus, no se puede hacer una comedia de 2 horas 40, no se puede. A ver, lo cierto es que la película en sí, sí que utiliza recursos de comedia, pero es una película súper seria, sí. Y lo que está contando es muy chungo por debajo, aparte de la crítica que hace sobre el capitalismo y Alemania en el mundo, etcétera, tiene por debajo un pozo amargo tremendo, entonces llamar comedia a Tony Herman es simplificar muchísimo lo que es Tony Herman. A ver, es al final, pero, que fin, la gente se queda con la escena de la fiesta de cumpleaños y que te ríes mucho en esos 15 minutos. Que Marenade tiene un sentido del humor súper retorcido y es muy cabrona con sus personajes en todas sus películas, y aquí lo demuestra mucho. Y es que es eso, ella misma dice que se extraña que la gente se ría con sus películas. Porque para ella no son comedias, ¿no? Pero claro, luego, evidentemente, tiene un sentido del humor y tiene una manera de ver las cosas, pues con ese, con esa, esa tan, tan ácida que te, evidentemente, tienes que reír. Aunque luego llegan aquí las películas, este tipo de películas raras, que no sabes si reírte o no muchas veces, luego llegan a España y los cierto sector de la crítica, con un palo metido en el culo, se lo toman súper en serio. ¡Ay, qué seria es esta película! ¡No! No es tan seria, amigos. Y lo digo por esta, lo digo por El Club y lo digo por muchas otras. Que la gente no es capaz de ir más allá. Dilo, Ramón, dilo. Dile el nombre de esa película. Dilo. que he dicho el club. No. Tienes otra película en la mente. Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie. ¿Sabe qué vas a decir? Qué cabrón. Lo tenía que decir. Los Ángeles de Charlie, masterpiece de la comedia de acción. ¿Qué pasa aquí? No. Lo digo. Sí. Aquí estás en minoría, Roberto. Así que. Sí. Bueno. Ojito, que te muteamos. Venga, vamos a pasar a una de mis categorías favoritas de este año. A la más animada de todas. Que es la mejor. Yo me voy ya está. Yo ya me voy. De animación. Es una categoría muy potente, la verdad. Todas las películas nominadas son fantásticas. Estaba Kubo. Y eso que faltaba Dory. Sí, falta. No ha cabido Dory, es verdad, pero yo hubiese metido Dory antes que Moana, pero bueno, tampoco me importó. Bueno, el caso, que estaban nominadas Kubo and the Two Way y las Cuerdas Mágicas, Moana, Mi Vida como un Calabacín, La Tortuga Roja y Zootopia, que fue la que se llevó el Oscar. Para sorpresa de muchos, pero a ver, que es de para la gente sorpresa de Bolt muchos, pero si da la favoritísima. Ya, pero mucha gente está en plan, ¡ay, Zootopia! No, mucho mejor la de Kubo y la de... Bueno, a ver, este año las películas eran muy diferentes, también es cierto. Claro, ¿no? a mí es una película este año super arty, sin diálogos. Bueno, perdón, que hablan en ¿cómo era? En Mumble, tenía un nombre Gibberish, ¿cómo era? Gibberish, eso. De hecho no hablan nada, hacen claro. Por eso. Exacto. La de Calabacín, que es como súper tierna, súper delicada y amable y optimista. Bueno. Dentro de lo... Sí, a ver, aunque tenga positiva ese rollo dentro de... De que la vida es una mierda y tiene muchas imperfecciones y pasan cosas malas. Pero es como... Luego Moana, que a mí me parece, pues, ya lo he dicho, me gustó mucho y creo que tiene muchas cosas a su favor. Y eso que con Clemens y Musker siempre no sabes qué esperar. La de Kubo, que Laika creo que ha hecho una muy buena peli, aunque no me guste tanto como Paranorman, pero me gustó mucho y creo que tiene además una utilización de esa fusión que están haciendo en sus películas de stop motion y efectos digitales, que hace que crezcan muchísimo a nivel artístico sus películas, y es alucinante lo que son capaces de hacer. Y a mí Zootopia es que me gustó muchísimo por ya solamente por la dirección que tiene y por el guión. O sea, me parece una película es muy que completa. Fuera de película de animación podría estar perfectamente en las otras categorías como película sin más, sin hacer la coletilla o la etiqueta de animación, que creo que a veces le hacen mucho daño a este tipo de películas y no se valoran todo lo que deberían cuando no entran dentro de los clichés de la animación hollywoodiense así, más de formulaica, ¿no? A veces se pierden por el camino. Zootopia tiene un tratamiento, la fotografía que sí existe en este CGI, Roberto, y de la dirección que es alucinante. Es alucinante, es Zootopia. Y es imaginativa y ocurrente. Tiene ahí una trascendencia de comentario social. A mí me parece una película de animación súper completa. Y de estas que de verdad es para todos los públicos. Que creo que tiene, vamos, su calidad es tan alta que como tú bien has dicho, que ya no es una cosa de que sea una película para familiar que esté bien y que se vea bien, sino que es una buena película, punto. Y no sé, a mí me parece un Oscar muy merecido de estas películas, o sea, porque dárselo a cualquiera de las otras menos a Bayana habría sido más dárselo a la rareza, cosas más arty y a otro tipo de animación a lo mejor que gusta más a los adultos, pero es que Zootropolis, yo creo que solo por el aspecto que tiene, o a lo mejor, bueno, sí, hay mucho prejuicio con que sean animalitos y Disney y tal, que me da mucha lástima porque pues eso, es muy buena película. A mí una cosa que me gusta mucho las películas de Pixar, aunque sé que Zootropolis no es de Pixar, y es algo que ya nos tienen muy mal acostumbrados. La prueba de ello es que cuando Pixar hace una película que no lo tiene, es una mierda. Cars 2, por ejemplo. Y es el tema de los niveles, de los varios niveles en los que juegan las películas de Pixar. Y yo creo que Zootropolis es la película que juega con el tema de los dos niveles mejor que ninguna anteriormente, porque te pone, bueno, es que no sé si tiene dos o más niveles, porque primero tienes una película que visualmente es una cucada a más no poder. O sea, cuando sale en la ciudad pequeñita de los hámsters, o sea, yo quiero una ciudad pequeñita para mi casa, para comprarme hámsters y tenerlos dentro. Tienes la cucada de que los animales son graciosos y cucos. Tienes la historia policíaca, que es simple, evidentemente, pero es muy es efectiva. Y luego tienes todo el tema de la discriminación social que hacen entre los animales por el hecho de que sean carnívoros, herbívoros, no, cazadores, no cazadores, todo eso. Y todo el nivel metareferencial. Exacto, y es todo, y todo metido dentro de un conjunto que es muy, es homogéneo y funciona de fábula. Y aparte tiene de fábula, porque hay animales. Tiene tema de un poco de giro de guión, que a mí la película me tenía tan atrapado que no lo vi venir, aunque es un giro de guión que en otra película es muy fácil que se vea a leguas, pero es aquí, muy clásico, sí. Pero aquí no lo vi venir porque la película me tenía totalmente atrapado. O sea, sí, Zootropolis me parece digna ganadora. Que hubiese ganado, si hubiese ganado Kubo, pues mira, también hubiese sido merecido, pero claro, yo creo que el premio de Kubo va un poco más por el tema técnico que por el cómo Laika hace sus películas, aunque eso yo creo que eso lo premia un poco con la nominación a los efectos especiales. Sí, luego lo podemos comentar, pero no sé, yo creo que Kubo también está muy bien a nivel argumental. Tiene ahí, no es tan el problema que yo tuve con Kubo es que en cierto momento yo vi venir algo del final. Esto no significa que el final a mí me pareció una pasada. Me pareció a nivel de emociones, de los feelings. Yo estaba, ¡ay, ay, Dios mío! Estaba ya con la emoción ahí. Pero lo que pasaba cerca del final, pues yo lo vi venir. Y cuando lo ves, cuando se confirma tu teoría y dices, ¡ah, lo ves! Ya sabía yo que iba a ser esto. Entonces rompe un poco la magia. Pero en ningún momento, quiero decir que no juega a que sea una sorpresa. Ya, porque si no juega con eso. No, le interesan otras cosas a la exactamente. Película, lógicamente. Y aparte que si quiere traer un poco al público infantil, porque sé de casos que hay niños que le aburría Kubo, porque decían que su ritmo era un poco lento. Para un niño, me intento poner en la piel de un niño y medio entiendo eso, porque pero si tiene a Charlize Theron haciendo de mono, yeah. ¿Qué más quieren? Ya, pero los niños son así, Ramón. Quieren ver a un Pokémon en vez de un mono. ¿Qué quieres que te diga? Los monos ganan a los Pokémon en cualquier situación. Venga, ya está. No, okay. Ya tenemos el título del programa. Mono gana Pokémon. Mono, ¿no?, gana Pokémon. Vamos a dejar esto. Porque tenemos que hablar de algo. Tenemos que hablar de Kevin qué un documental de televisión de 8 horas ha ganado el premio a mejor documental, Adri. ¿Qué es esto? ¿Por qué? No lo sé. Pues que porque hicieron un estreno técnico de esos y se había estrenado. Yo creo que primero lo pusieron en un ¡ay, es que se ha visto en Sundance! Pues es una película, sí. Y sí, luego, no sé si tuvieron que hacerlo. Tuvieron que hacer algún estreno técnico que se pusiera en los cines y tal, en Los Ángeles, pero no, se vio en Tribeca, perdón. En Tribeca, donde se vio, y en Sundance, por según veo por aquí, y en algunos festivales hizo como ronda. Y luego sí que se tuvo un estreno en Nueva York. Ala. Pues en Nueva York, y en California, muy bien. Ala. Pues ya está, nominada. Pues nada, pues ya ahora las series pueden estar en los Oscars. Ya está. Las series son los nuevos Oscars, yo qué sé. O sea, esto es muy raro. Es muy raro esto. Y bueno, a ver, yo entiendo que haya una fusión de cosas con los nuevos servicios de streaming que estrenan sus películas en cines para poder entrar. Pero esto es un poco. A ver, ¿sabes qué? A ver, ya no es que sea extrañísimo, porque si fuese un documental de 7 horas, que se emite 7 horas y que luego en televisión lo han cortado, tal. No, es que es un documental que cada capítulo, o sea, es que no puede ser más capitular, precisamente. Con la cosa ahora que hay con Netflix, que se está perdiendo un poco el valor de los capítulos y en algunos acercamientos a la forma que tienen de estructurar las series o lo que sea. Pero es que no es el caso de OJ Media América, es que. Es como es muy OTV esto que hago de OJ y luego decir Made in America. Pues eso, es que cada capítulo es temático, que además que a mí me flipó, me parece una serie de documental muy interesante, apasionante, que te cuenta muy bien todo el contexto histórico, el perfil de OJ, todo. Pero es que está muy bien estructurado en capítulos. Cada uno tiene su centro temático, su tesis y nunca ha sido una película documental. Es una serie de episodios. Entonces es como muy ultraje esto. Claro, porque este sí y no Top of the Lake, la serie esa de Jane Campion. Por ejemplo. Que sí que era una película muy larga. Y que estaba cortada donde podían. Porque yo la vi y era como, bueno, pues habéis cortado aquí. A cuchillo, estaba ya machete cortada. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo había visto la de 13th, que... Cuéntanos, Adri. Pues mira, me gustó, Ramón, que es esta, que sirve un poco como complemento a OJ, por cierto, y me ha gustado bastante. Es un viaje muy ilustrativo por la historia del racismo, sobre todo, bueno, desde que se abolió la esclavitud en la enmienda número 13, y hace ese camino desde un punto, o sea, tanto culturalmente como institucionalmente, a través de las leyes y todos estos métodos que desfavorecían a los negros en cuanto al sistema penitenciario y tal. Y bueno, a mí... Realmente el objetivo de 13 es su segunda parte, que es toda la parte más de protesta, la parte un poco más provocadora, en la que, bueno, pues hace como que suelta este discurso de que la esclavitud no se ha borrado del mapa realmente, sino que ha mutado a otras formas más sutiles, y entonces pues toda la última parte es un más call to action, ¿no? Más rollo reivindicativo. Pero a mí personalmente, o sea, toda esta parte me parece muy bien, pero lo que más me gustó fue la primera mitad, que esto ese viaje histórico en el que ya contaban cosas que bueno, que muchas las podemos saber, pero otras yo la verdad es que no, pues la estrategia del sur, todo el tema del nacimiento de una nación, que puedes saber algunos detalles, pero bueno, como entra obviamente a profundizar sobre todo esto, me pareció muy interesante y en fin, que yo había leído críticas con respecto a esta parte, que era como muy, que parecía que era un documental hecho para niños de la ESO y de historia de Estados Unidos y tal, y yo pensando, bueno, pues según este clima actual en Estados Unidos, creo que muchos de esos niños de la ESO no saben todo esto que está pasando, pero bueno, que yo la recomiendo. Esta también es una de esas que es de Netflix, y o sea, que se puede ver fácilmente y me parece muy interesante y muy recomendable. Y cuéntanos, Roberto, ¿qué te parece Fuoco a Camare? Fire at Sea, la de Gianfranco Rossi, que creo que tienes algún quebranto con esta película. A ver cómo lo explico yo. A ver. Durante el 40% del documental me dormí. Porque, a ver, yo cuando... Lo que le pido a un documental, ya sea nominado al Oscar o los que ponen de animales en la 2, es que me aporte algo. No solo, o sea, no le puedo pedir lo mismo que una película que me entretenga, aunque también es algo que también busco, que me parezca interesante lo que cuente de cierta manera. El problema que tengo con este documental, con Fuego en el Mar, que trata un tema muy serio, que es el de los refugiados, bueno, los, sí, la crisis migratoria, la crisis migratoria que llega en Lampedusa. Exacto, que llega a la isla de Lampedusa. Y el documental busca, que eso lo entendí bastante, al principio lo entendí bien, es que busca el contraste entre la gente que vive en Lampedusa, es una isla italiana, y la gente que intenta llegar allí. Y como pues la mayoría mueren en el mar. Y entonces el documental lo que hace, que es lo peor que hace, es que a los 20 minutos me importa una puñetera mierda esa gente. Porque el documental me está importando una mierda. Y es que el documental lo único que hace es que pone una cámara siempre en el sitio que quede más bonita la imagen. Porque se dicen, no, es que el documental puro es poner una imagen y que grabe, ¿vale? ¿Y por qué la pones justo en el encuadre más bonito que se te ocurre en el momento? A grabar gente de Lampedusa, principalmente a un niño que hace cosas con su familia. El niño es un crack. El niño que, por cierto, desde aquí digo que es la versión nueva de Jaimito. Si veis las películas antiguas de Jaimito, el niño se parece un montón a él. El niño haciendo cosas con un amigo, estando en casa con su abuela, con su padre, que también tiene un barco. Luego ahí salta a la torre de vigilancia a la que piden auxilio la gente que está perdida en el mar. Y luego pues el barco que recoge a esa gente. Y otra vez. Y yo estaba viendo el documental y dije, vale, sí, me han dejado claro el tema, vale, me están presentando el problema. Vayamos allá. No. Repetimos lo mismo. Vale. Por lo que ahí, veo, no me convence mucho esos argumentos. Ahí fue cuando, literalmente, me quedé dormido, me desperté cuando faltaba unos 35 minutos para acabar el documental y dije, hostia, ¿qué ha pasado? A ver, voy a ver si he hecho patas para que me he perdido, y vi que seguían con lo mismo. Claro. Y a todo esto, claro, el documental no está narrado en ningún momento, no hay entrevistas en ningún momento, simplemente es lo único que se oye es la gente hablando entre ellos mientras la cámara está allí. Y seguía, digo, bueno, vamos a ver, dije yo. Pero es que me importaba un bledo lo que ocurría. Un bledo. Y que un documental que trate sobre algo tan importante y tan difícil consiga que me importe un bledo es digno de odio. O sea, Roberto necesita la versión de Adam McKay de esta película. A ver, no busco algo como Enmienda 13, que Enmienda 13 se pasa tres pueblos con el tema de entrevista, porque yo creo que entrevista a 500 personas en una hora, porque era exagerado. En Enmienda 13 un entrevistado empieza una frase y la acaba el siguiente entrevistado, era toma, toma, toma, toma. No busco eso, pero busco algo que me dé perspectiva sobre el problema de los inmigrantes. Pero es que tú lo que tienes el problema es con el precisamente la perspectiva de este documental, que es rollo de documental de observación. Exacto. Claro. No sé si has visto mucho de este rollo, pero obviamente lo que te quiere hacer esto es que tú veas esa situación, meterte en esos espacios donde está puesta la cámara y que me implique. Ya deduces tú lo que quieras deducir. Claro, y busca que me implique. Pues lo que hizo fue lo contrario, échame para atrás. De todas formas, a mí mi mayor problema con esta película, con Fire at Sea, no es tanto esto, porque a mí el rollo observacional, si está bien hecho, pues no me importa. O si a mí me encanta. Si está bien puesto la cámara y te consigue meter dentro, pues es lo que para lo que está. A mí ese tratamiento del rollo de la inmigración, sobre todo cuando muestra los cuerpos de los que tratan de llegar allí, hay algunos planos que me parece que están puestos simplemente más por amarillismo y por el efecto que por ser coherente con lo que está mostrando. Evidentemente quieres mostrarlo todo, pero la manera tan fría que tiene de mostrar eso, contrastado con cómo el niño de 12 años tiene tanto protagonismo y le da una cierta vida a la película, que parece que son dos películas diferentes, ¿no? Lo que está ocurriendo ahí. ¿Qué dirás? ¿Ese es el sentido del documental? Sí, pero no la forma de tratarlo con la imagen. Creo que se pasa de largo y busca mucho más el morbo a la hora de mostrar lo que ocurre en el mar que realmente mostrártelo de una manera en la que tú entiendas lo que está ocurriendo. Me ha parecido demasiado, por un lado demasiado frío, por otro lado demasiado que buscaba el morbo. Es una sensación que me dejó ahí. Tengo problemas morales con esta película, más allá del formato este de observación que tiene. Vamos a pasar al siguiente bloque, que bueno, pues vamos a empezar con que son un poco artísticos, aunque no lo acabo de ver yo esta categoría. Mejor diseño de producción, que está nominada La Llegada, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Hail Caesar y La La Land y Passengers. Y ganó La La Land. Y aquí hay alguien que se ríe. A ver, Ramón, ¿qué te pasa? Vamos a ver. Es que estaba Hail Caesar, que por mucho que te guste o no la película, tiene un esfuerzo tremendo por toda la recreación de la época y las distintas referencias a películas y géneros que había en los segmentos que se iban representando, que me parecía alucinante lo que hay en esa película, de hecho. La La Land, el diseño de producción es como... Ok, vale, sí es coherente, pero que es todo referenciar a otras películas, pero de una forma minimalista, de acuerdo, pero no, a ver, han ido al Primark y han cogido ropa y se la han puesto en mastón y ya. Bueno, o sea, a ver, tampoco hay que exagerar. Yo es cierto que no me parece la más potente de todas en cuanto a diseño artístico, porque incluso Pasajeros, que esto también, claro, es también referencial, por cierto, como La La Land, está súper bien. Animales Fantásticos, obviamente, crear un mundo desde cero, pues ya solo el diseño artístico. Arrival, todo el tema de los aliens, las naves y todo esto. Sí, los chocapis y esto, pues... Y el diseño del lenguaje, incluso, que entraría dentro de eso también. Bueno, eso lo hizo el guionista. Que está... Ya, pero me refiero en visual. También lo hizo el guionista. Bueno, sí, es que el guionista... Eso es diseño de producción, Adri, todo el conjunto. El guionista artístico. Y diseñó cómo eran los lenguajes, estos estaban en el guión. Pero bueno, que al final a mí La La Land no me parece en esta categoría la más potente o la más reseñable. Roberto. Pues yo pensaba que iba a ganar Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Porque... Pero es más de lo mismo. Sí, ¿no? Sí, a ver, no, no, no aporta nada nuevo, pero luego hombre, tiene el punto de fantasía, de ese mundo mágico a la época, a los años 20, creo que eran 20-30, ¿no? El Nueva York, o sea, como que no es como replicar lo que vimos en Harry Potter. Yo creo que sí, tenía también un trabajo interesante. Era un poco Harry Potter en urbano, trasladar el mundo de Harry Potter a lo urbano. Y todo el tema del Ministerio Americano de Magia me pareció una pasada. Y yo pensaba que, aparte, como este premio va siempre muy un poco de la mano de vestuario, y ahí sí que ganó Animales Fantásticos, pues pensaba que iba a ganar. Pero es que no he visto Hail César ni he visto Passengers. El tema de la llegada, pues yo pensé un poco, no sé si se va a llevar, pero claro, todo lo que hicieras, todo el tema del lenguaje... la nave, que no sé por qué. No la llamé Chocapix. ¿Por qué llamé Chocapix? Porque si parece un Chocapix. No es un Chocapix. Es un Oreo. Es una Pringle. Es un Pringle. Perdona. Es un Engage. Es un Engage. Pues, no sé. La La Land no hubiese sido mi apuesta, la verdad. Luego te puedes pensar, no, es que todo el tema del escenario, el cambio que convierte los escenarios reales en un escenario artístico, por así llamarlo. Vale, sí, pero aún así me chirría un poco el premio. Pero bueno, es un premio para La Land y yo me alegro. Claro, no, a mí no me chirría, simplemente que por comparación, a mí me parece que tiene buen diseño de producción y que tiene muchos momentos que sí que dices, pues aquí está la dirección de arte, se ha lucido, pero creo que en otras quizá he visto más lucimiento, simplemente. Si estaba aquí La Land, ¿por qué no está aquí Jackie, por ejemplo? Quiero decir, son esas cosas que dices... Si vamos por ese camino de lo sutil y de lo tal, metemos aquí, pueden entrar 1000 películas en mejor diseño de producción que no sean extraordinariamente llamativos. Porque Jackie yo creo que va a escenarios que ya hemos visto muchas veces en otras películas. Claro, y por eso también tampoco se ha llevado el vestuario, porque al final son vestidos que son, o sea, es historia muy reciente, porque normalmente en diseños, ya estoy pasando a la siguiente categoría, como veis, en diseño de vestuario normalmente suelen ganar, bueno, tienen mucha preferencia para ganar o suelen ser más lo más llamativo. No, ya no llamativo, no, lo histórico, porque al final estás recreando y tal. Estaban nominados Aliados, Animales Fantásticos, Flores Foster Jenkins, Jackie y La La Land. Y aquí sí yo decía, pues Jackie a lo mejor, pero luego claro, lo pasas a pensar y dices, joder, tampoco es bastante reciente, es bastante austera los vestidos. O sea, quiero decir que son... O sea, que pues, probablemente sean vestidos que hayan podido recuperar. Quiero decir que no es como hacerte una película... Bueno, como hacer Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que es la que ganó y que es recrear... pues bueno, de repente... Ha ganado por los sombreritos de Catherine Waterston. Lo tengo clarísimo. Yo no he visto Flores Foster Jenkins, pero de las demás, bueno, y Aliados tampoco, gracias. La gente hablaba muy bien del vestuario, creo que es en plan como diseño, como Pasajeros. Es lo único bueno de Aliados. Claro, Pasajeros, sí. Lo único bueno de Pasajeros es el diseño de producción y la banda sonora, y las dos cosas están nominadas, y en Aliados lo mejor es el diseño de vestuario. Los vestidos de cotillar, esto está clarísimo. El vestuario de Florence Foster Jenkins está muy bien, pasa que se parece mucho al de Animales Fantásticos porque están en la misma época. Entonces es muy parecido. Aquí en Animales Fantásticos pues le dieron el tono mago, pero no sé. Lo que me gusta a mí de Florence Foster Jenkins del vestuario fue pues todo el tema de vestuario para las obras de teatro que son poquitas que aparecen en la película. Que son ahí muy llamativos. Uh-huh. Bueno, y luego maquillaje. Bueno, vamos a ver. ¡Venga! ¡Vamos a hablar de esta mierda! ¡Ya está! Mejor maquillaje y peluquería. Estaba nominada Star Trek. Estaba nominada la película sueca Un hombre llamado Ov, de esta del señor que se disfraza, como decía Ramón. Y estaba nominada Suicide Squad. La ganadora del Oscar Suicide Squad. O sea, ¿en qué momento? Mira, teníamos una pequeña discusión en Twitter con mi compañera y ahora traidora Marina Su de Vaya Tele. ¿La has llamado Marina Su? Suk. Es que si le dices Satch, se enfada muchísimo. Satch Marina. Satch Marina. Es como entiendo que es un Oscar a mejor maquillaje y que mamarrachos. Yo calla, espera, y que yo puedo abstraer el hecho de que el maquillaje de una película esté bien al margen de la calidad que de la película que sea y tal. Pero es que en serio no concibo que una mierda infecta que es una tomadura de pelo como Escadrón Suicida esté nominada a un puto Oscar, y sobre todo que es que no me vale el argumento, porque el maquillaje de Star Trek es alucinante. Todos las prótesis y todas estas cosas que les ponen es alucinante. Y el Escuadrón Suicida es una especie de pasta marrón que, o sea, mira, no puedo. Son capas de barro, efectivamente. Como te vas solamente a Survivor, claro, y tienes el mismo maquillaje. Adri, o sea, Adri, mira, Adri. ¿Qué? ¿Eres consciente de que Escuadrón Suicida tiene un Oscar y Civil War no? Ya, bueno, Civil War. ¿Y Nocturnal Animals? Que se te ocurra Civil War. A mí se me ocurren muchas. Quiero decir, Swiss Army Man ni siquiera estaba nominada. Jackie no se ha llevado nada. Nocturnal Animals. En fin. Es que me imagino a los de Warner diciendo: vamos a seguir haciendo mierdas, pero con buen maquillaje, total. Nos van a dar el Oscar. Vamos a poner un Oscar en el Blu-ray y en la portada. La ganadora de un Oscar, Suicide Squad. Ahora en Blu-ray. Cómprala. Pero mira, vamos a dejar lo de Escuadrón Suicida porque no queremos los grandes actores que ganarnos más Suicida. Odio, que somos aquí como muy, muy pasionales con Escuadrón Suicida. Vamos a pasar a las categorías de interpretaciones y vamos a empezar por mejor actor secundario, que estaba nominado Jeff Bridges por Hello High Water, Carretera y Manta. Lucas Hedges por Manchester by the Sea, Michael Shannon por Nocturnal Animals y Dev Patel por Lion, y ganó Mahershala Ali por Moonlight. Vamos a ver, que no nos engañen, que Dev Patel no es secundario, no. En su propia película. Efectivamente, no es secundario. No. ¿Sabes quién es el protagonista de Lion? El niño. No, Google. Google Earth. Google. Google Earth. Google, efectivamente. Lion. Bueno, supongo que la habéis visto entonces, ¿no? Sí. La he visto. Sí, yo es que la vi también ya aprovechando y tal. Y venga, Roberto, ¿qué te pareció Lion? A mí me gustó bastante. En la primera parte yo estaba sufriendo mucho, es lo que tiene ser padre. Que sufres ya por los niños. Por cualquier niño en el cine sufres mucho más que cuando no eres padre. Todo. Pues quiero ver yo viendo Manchester by the Sea. No, la he visto. La he visto. Y bueno, Lion. Toda la parte inicial de cuando es niño, cuando se pierde. Spoiler. Y sí, spoiler. Me gustó cómo lo llevó. A ver esa historia. Y luego, pues todo el. La parte cuando crece, con relación con sus padres adoptivos y toda su búsqueda posterior. Me gustó. Esas distintas fases de la película funcionan como individualmente, la verdad. Mejor la parte inicial que las otras, que están más conectadas entre sí. Y luego, bueno, cuando ya llega la parte final, ahí ya se va la película más a rollo melodrama, y yo ya me tuvo como una magdalena. Yo estaba viendo el final con lagrimillas en los ojos, porque la verdad es que juega bastante bien la película de implicarte con la búsqueda del personaje de Dev Patel, y luego eso ya lo rematan con el hecho de poner a las personas reales, y ya te lo ponen ahí, no te lo ponen en foto, te lo ponen en vídeo, ¡ah! y ya estás con la lagrimilla por la mejilla. Nada, a ver, es una película. Es efectista, pero funciona. O sea, busca. La película está diciendo: vas a llorar. Llora, y lloras. Emocionate. A mí la verdad es que no me gustó mucho. Quiero decir, cuando la estás viendo, pues sí, toda la primera parte, sobre todo, se ve muy bien. Además, técnicamente está chula y toda la. Pues bueno, es como un gran prólogo. Que no, o sea, que por el aspecto técnico, porque Saru es un amor y porque sufres mucho y tal, porque es un niño, pues genial. Pero es un gran prólogo que realmente no es la película. Y luego, cuando ya empieza la película, a mí me parece muy formulaica, pero en el mal sentido, porque es una historia que podría ser muy potente es muy potente obviamente en el aspecto emocional y humano. Roberto es un ejemplo, que aquí se puso a llorar como una magdalena. Yo también me emocioné, obviamente. Bueno, me emocioné más con el vídeo real, pero bueno, el caso es que lo que te plantea el personaje de Dev Patel es muy interesante, pero en la película es muy reiterativo. Es como si, pues eso, al final han cogido esta historia real, la han trasladado y no han profundizado ni han dado un... pues sí, no han profundizado sobre el tema, no está trabajado en realidad. Tendrían que haber dado una dimensión al personaje con los padres, con el hermano, con la novia. No, tú solo le ves a él constantemente tirado en el sofá, que pues te lo imaginas que se siente culpable, te imaginas que... Pero no está... No, o sea, no es un buen guión, no es una buena... No han cogido la historia real y la han trasladado a algo que de verdad que sea medianamente trascendente, más allá de por la importancia que tiene extra cinematográficamente lo que te está contando. Entonces, no sé, a mí me acabó la película y fue como, pues bueno, pues podría haberme visto un reportaje de esta historia y me habría emocionado igual. Es que lo que tú dices, Adri, tiene un problema la película, que es el tratamiento tan convencional y lineal que tiene de la historia. La primera parte de la película me parece que es estupenda. Creo que el actor, además, el chaval, es maravilloso lo que hace. O sea, tiene una gracia y un carisma muy especial. Y luego la peli... A ver, niños indios corriendo por ahí. Te ganan seguro, ¿no? Y además, la foto es alucinante, sobre todo en las secuencias nocturnas. Sí. Creo que tiene un trabajo de fotografía estupenda la película. ¿Qué pasa? Que de repente se pierde, le adoptan, no sé qué, y en 10 minutos ya, el trauma de Dev Patel recordando a su madre y a su hermano. Y no te ha dado tiempo a ver realmente qué es lo que está pasando ahí de fondo. No, es no, simplemente de repente todo cambia, porque te hacen una elipsis de 20 años y ale. Porque ve, se acuerda porque está comiendo con los amigos y sí. Ve la fruta esa en el plato y dice, Dios mío, yo sí, tenía una familia. Sí. Eso es un poco, pero eso es un poco mal, la verdad. Con un poco de trabajo en el montaje o en la estructura del guión de esta película y combinar esa primera parte con esa segunda, hubiera ganado muchísimo simplemente por esa combinación de ver y descubrir qué es lo que pasó en su día y qué es lo que ocurre después de una manera más desarrollada. Todo el conflicto del protagonista de acordarse de su vida pasada de siendo niño y cuestionarse su vida actual y todos los privilegios que tiene por vivir en Australia y no estar en la India, pues me parece súper interesante, pero no, es... Vamos a lo siguiente, vamos a hacer... Sí que gana mucho con el tema del personaje de Rooney Mara, que está ahí un poco para darle un rollo emocional al personaje de Despacito. Pero sí, bueno, que ese... podría ser Rooney Mara, sí, sí. O voy a ser una albóndiga. Totalmente, pero me refiero a que sí gana, no, porque es que no, es un personaje que es puramente funcional y que no existe por sí mismo, está ahí simplemente para darle una dimensión emocional a un personaje que realmente se pasa durante una hora mirando Google Earth en un portátil, sí, que tiene mucho mérito la película para que no te aburra. Pero realmente está haciendo eso, 60 minutos de él mirando en Google Earth ni siquiera los creo caminos que tuvo. Una dimensión emocional el personaje de Rooney Mara, ¿eh? Porque a ver, digo la intención que tiene. Sí, la intención, pero porque no está... Bueno, en fin. Otra cosa, bueno, antes de... Bueno, luego hablaremos del que ha ganado, pero Michael Shannon estaba nominado por Animales Nocturnos y yo sé que Roberto tiene ganas aquí hacer un... No sé, su speech. Adelante, rant. A ver, no voy a decir que Michael Shannon no se merezca la nominación como actor de reparto. Para un personaje normal que hace, más o menos. Para un normal. Personaje normal, pero es que me parece digno de denuncia. Dilo, dilo que sí. Animales Nocturnos no se ha llevado muchas más nominaciones porque es una peliculaza impresionante. Ya se ve que totalmente, de primera se me ocurre, sí. Se me ocurren que mínimo tres actores de esa película se podría estar nominado, entre ellos Michael Shannon, sí, pero lo de Aaron Taylor Johnson es impresionante. De hecho, se llevó el Globo de Oro, mejor actor de reparto. Pero es que es impresionante cómo desde el minuto uno que lo ves le quieres reventar la cabeza, pero luego aún así consigue elevar ese odio que sientes por el personaje mucho más allá, lo hace impresionante. Incluso Jake Gyllenhaal tiene ciertos momentos que dices, madre mía, cómo se está metiendo en... cómo está desgarrando de su personaje por dentro. E incluso Amy Adams como actriz de reparto hubiese hecho, aunque era esa actriz principal, pero tampoco sale tanto en el metraje como para darle esa nominación a mejor actriz principal, creo yo. Pero es que... Pero eso lo... Es su historia, es realmente. Que claro, es que lo del metraje no lo comparto. De hecho, ahora lo hablaremos con más Sí, no, luego hablaremos de Viola Davis. Yo te digo, hablaremos de Viola Davis en Fences. Pero lo que hace Millán en esta película me parece destacable, aunque creo que lo hace mejor en Arrival. Pero luego, el es que es otro personaje. Es otro personaje. Es el personaje de Amy Adams aquí en Animales Nocturnos, toda su historia está contada a través de... O sea, todo su conflicto está contado a través de los personajes que la rodean y sobre todo a través de la forma que tiene la dirección de y cómo se contrasta su vida con la historia esta del libro que está leyendo. Entonces, claro, es difícil destacar cuando tú todo lo que tienes que estar haciendo es estar tumbada en la cama, poniendo cara así como de oler a pedo y que pasen las cosas a tu alrededor. O sea, y mirando claro, Facebook a ver si tu ex te añade otra vez. Sí, pero... Sí, pero era difícil. Su personaje es que es súper interesante, pero claro, pero está todo construido a su alrededor. Sí, pero ese pedo me lo transmitía Amy Adams. Me transmitía el pedo, ¿vale? Me transmitía el pedo. No, pero es que así, a veces tenía la cara esta que pone Joey en ese momento de Friends. Sí, sí, la de hay que multiplicar un número muy alto por dos muy alto y a ver qué... Esa es otra cara, sí. Pues luego aparte el guión me parece... digno de estar nominada mejor guión adaptado. O sea, es una pasada. Sí, a ver. Y luego, es que la película también se puede haberlo nominado. La dirección me parece soberbia. Lo de... Y la foto también. La fotografía. Yo os voy a decir una cosa. Para mí, la banda sonora es la mejor del año. La banda sonora es la mejor genial. Del año. Y combinando eso con los títulos iniciales, que es banda sonora y una imagen que no voy a decir qué es, pero me dejó ojiplático. Me parece una de las películas del año que ha sido brutalmente ninguneada en los Oscars, pero brutalmente ninguneada. Sí, sí, sí, totalmente, vamos. Aquí estamos de acuerdo contigo. Ha pasado lo mismo con otra, que vamos a comentar luego también, que tela, pero bueno, en fin. Mahershala Ali, que se ha llevado el Oscar por Moonlight, tiene muchos detractores porque pues solo sale, ya sabéis que Moonlight son estos tres segmentos en tres momentos diferentes de la vida de un chico y solo aparece en el primer fragmento cuando el chico es muy pequeño y claro, pues porque tiene muy poco metraje, porque tampoco está, porque luego desaparece, porque a mí me parece que es un personaje que es probable, aparte de que es una película que tiene muy pocos personajes secundarios, o sea, básicamente está la madre tres. Y él, sí, o sea, y el amigo de la infancia que aparece en los tres segmentos, me parece un personaje muy memorable que le impregna, o sea, con el carácter que le da el actor al personaje, impregna con ese una especie de cierta ternura o de cierta, aparte de que no deja de ser el papel del mentor o de esa figura paterna y que está presente durante el resto del metraje a pesar de que no aparezca esa influencia que tuvo en él, y creo que lo que transmite Mahershala Ali transmite una paz y una calma a pesar de luego a que todo su trasfondo de personaje me resulta una cosa muy contradictoria y a la vez muy guay que sea tan comprensivo y que tenga que transmita esa paz a pesar de que sobre el papel a lo mejor su personalidad y su carácter podrían ser distintos por el tipo de persona que es o, bueno, los mundos en los que se mueve. Y a mí, no sé, me dejó... Es el personaje que me dejó marca y que decía, jo, es que está muy bien y tiene una de las secuencias más guays de la película, que es esa en el océano. No sé, a mí me parece un Oscar muy merecido. Pero es que además su personaje, como dices, es muy clave, pero es que el actor es buenísimo. Es buenísimo. Es el mejor actor de la película. Aparece también en Hidden Figures... Y mira, no te permito que quiero decir, vas tiene a un personaje y están todos no, bien. No, escucha un momento, tiene un personaje no en esa tiene un personaje en esa película que aparece en tres escenas y se come completamente la película en esas tres escenas. Quiero decir, es un personaje que tiene un carisma especial y transmite muchísimas cosas con muy pocos gestos y muy pocos recursos. Es un tipo que realmente lo hace muy bien y la película probablemente sea lo más memorable de Moonlight, al menos para mí, ¿no? Junto con su fotografía. En cuanto a personajes, de lejos es el que me parece que hace más cosas con menos tiempo y el que tiene más importancia, como tú bien has dicho. Bueno, que tiene más importancia ser protagonista, pero vamos, sí. No, no, que es, me refiero en sí, el sí, marco sí, entiendo lo que dices, de referencia de la película. Sí, no, desde luego... Bueno, sí, ya lo he dicho. A mí para mí es un Oscar, o sea, que esto que es un Oscar, es un poco recuperando lo que decía antes Roberto, que demuestra que el tema del actor secundario y el actor principal no es una cosa que esté ligada al metraje del que dispongas, sino de quién es la historia. En el caso de Lion es de Dev Patel y obviamente no es secundario, y en este caso pues es un actor secundario, no porque tenga o sea, y reclama su importancia en la película a pesar de tener literalmente eso, tres secuencias. Dicho esto, me da mucha pena lo de Jeff Bridges porque tiene un personajazo en sí. Carretera y Manta. Tiene un gran personaje. Los que no hayan escuchado aquel podcast van a decir, pero esto es que dice. Ay. Sí, a ver, a mí el que menos me convencía es el chaval de Manchester by the Sea. Porque no digo que esté mal, pero no me parece una actuación memorable. Hace de adolescente odiable estándar. O sea, pero no es odiable. Creo que le da el puntillo sí. Para que no sea odiable. O sea, para que le entiendas, quiero decir. No, sí, claro. Obviamente le entiendes. Odiable al nivel que él tendría que haber estado dentro de la casa. O sea, joder. O sea, yo no tragué el personaje de Lucas Hedges, ¿eh? No lo tragué para nada. Es difícil el... Es que la peli va de entenderle, claro. Claro, la peli va de entenderles a los dos. Bueno, venga, vamos a pasar a la actriz secundaria. Vamos a pasar a la actriz secundaria, que estaban nominadas Michelle Williams por Manchester by the Sea, Octavia Spencer por... Ganadora moral. Figures. Nicole Kidman por Lion, Naomi Harris por Moonlight y Viola Davis por Fences. Que fue la que ganó. De Tucson, Arizona, me gusta mucho. Ella y sus mocos ganaron el Oscar. ¿Qué querías decir de Viola, Roberto? Que lo tienes como ahí dentro. Que Viola Davis no es actriz secundaria, que es la puñetera actriz principal de la película y la que le da la réplica de manera genial a Denzel Washington. Esto fue una técnica de esta de sí, actriz principal, no te enviamos porque está la cosa muy malita. Se ha marcado lo mismo que con Jennifer Connelly, con una mente maravillosa. Y de la ganadora del Oscar, Jennifer Connelly. Lo decía más bien por la peli. Pero sí, ¿qué tal Fences? Cuéntanos, que no la hemos visto. A ver, una cosa que vi en esta edición de los Oscars es que el tema del racismo estaba muy presente en varias categorías. No me digas, Roberto. ¿Qué dices? Sí, me di cuenta. Oscar so black. Me di cuenta. Y cuando empecé a ver Fences, pensaba, digo, ya está, otra película que va a hablar del racismo, bla, bla, bla, bla. Y... Me llevé la grata sorpresa de que sí, toca el tema del racismo, pero no lo hace el centro de su historia, como hace otras películas, figuras ocultas, de manera reiterativa, porque Fences denuncia a su manera el tema del racismo de la mejor manera posible, y es hacernos ver que una familia negra es simplemente igual que una familia blanca con sus problemas. Y esto lo hablaré yo luego cuando comente Loving, que también la he visto, y es un poco en ese sentido, no he visto Fences, pero por lo que dices, en ese sentido tiene un acercamiento similar. Fences, que está basado en una obra de teatro, que de hecho el mismo escribió la obra de teatro, es el que ha escrito el guión, y de hecho falleció este hombre hace unos pocos años, y en el momento, a los pocos minutos de la película te das cuenta, dices, esto es una obra de teatro, porque juega con tres escenarios, que es la casa, el jardín de la casa y poco más. Y es una historia en que todos los personajes no paran de hablar, el personaje de ese Washington no calla, bajo el agua el hombre, pero lo hace muy bien. Y Viola Davis, que es el personaje que está más... más comedida, más... empequeñecida por su marido, que es un marido que no la maltrata, pero la lleva... La quiere, pero la deja de lado porque es lo de la época. Hay la mujer en casa y el hombre trabajando. El hombre trabaja por sus hijos, los hijos tienen que hacer caso a su padre. Es ese tipo de historia. Y Viola Davis lo hace simplemente genial. O sea, está comedida y servicial cuando tiene que hacer, cuando su personaje tiene que estarlo. Se revela cuando tiene que hacerlo y lo hace de la mejor manera posible. Llora. Como solo llora Viola Davis, que es una mujer que llora Viola Davis y se pone a llorar como una magdalena de manera brutal. Y simplemente me parece el Oscar merecidísimo. Y quiero saltar de aquí un poco a otra de las nominadas para decir eso que quiero decir todos los años, y es ¿qué coño hace Octavia Spencer aquí? ¿Qué cojones hace el personaje de Octavia Spencer aquí cuando dentro de Figuras Ocultas es la que menos actúa? y es la que simplemente su personaje no me transmite nada. Perdona, hace Octavia Spencer. Sí, hace Octavia Spencer. Te parece poco. Pero aparte de la calidad de figuras ocultas, que lo comentaremos luego, si eso, no entiendo qué tiene su personaje. No, es que lo estaba viendo y digo, ¿por qué la ha nominado? ¿Por qué la han nominado? Me parece más interesante Kirsten Dunst dentro de la misma película. ¿Qué quieres que te diga? Sí, incluso. Bueno, a ver, son todo cosas. Su interpretación es bastante más. Pues su personaje es más sutil o más reservado que los otros dos personajes de la película. Yo creo que la han nominado porque tenía que aprender Fortran para el. Para programar. Eso tiene mucho mérito y de eso verdad, si es por eso, aprender... olé académicos. Ojo, Fortran... yo que le han dicho, oye, mira, que su personaje tiene que aprender Fortran, hostia, no, mírala, Oscar, porque lo de Fortran tiene tela, tiene tela. Y yo aprender a usar un mainframe de IBM de los años 60. Vale, si eso os hacéis programadores ocupados, pero no, yo lo que a mí es cierto, o sea, obviamente obviando que no he visto Fences y por tanto no puedo valorar lo de Viola, a mí me parece que, o sea, tiene como varias opciones aquí buenas, porque Nicole Kidman precisamente protagoniza lo que me parece la mejor escena de Lion, que es la única escena en la que veo ahí un poquito más de profundidad. Nosotros te elegimos. Que ojalá hubiesen desarrollado un poquito más. Por hacer más de Angelina Jolie, básicamente. Todo esto. ¿Y? Sí. Es un personaje, está basado en Angelina Jolie, ¿sabes? Yo creo que es por hacer un personaje que aplaude normal. Y. Y luego Naomi Harris, que también me parece que está muy bien en Moonlight. Tiene también muy, muy poquito, tiene muy poquitas escenas, pero creo que está fantástica. Lo siento, pero a mí me pareció que era muy el numerito típico de afroamericana drogadicta. Lo siento. Pues pero a mí, es que a mí no precisamente podía... me parecía que estaba muy controlada. Dentro de yo que creo que la han nominado momento... por fingir acento, que ella es inglesa y le ponían acento así súper del sur y tal. Y entonces ya, pues mira, nominación por poner acento raro. Pero es que, por lo demás, a mí me sacaba bastante la película, de hecho, su personaje. Sí, pero tú y tú eres de los que, entonces, a ti quien te gusta es Michelle Williams. Por supuesto. Tiene tres escenas que son clave dentro de la película y en cada una con un registro diferente y me parece estupendo el trabajo que hace. Cuando tiene que estar con medida, lo hace. Cuando pues tiene lo que mismo estar hace Naomi mega... Harris. Cuando tiene que estar súper mega trágica, lo hace también. Y es que, me parece estupenda. Pero Ramón, Williams, Ramón, es que eso mismo lo hace Viola Davis en Fences durante más rato. No lo he visto, no puedo opinar. No, por eso te decía, porque el personaje de Michelle Williams y Viola Davis, salvando las motivaciones de cada personaje, son bastante parecidos a nivel interpretativo. Pero yo cuando estaba viendo Manchester frente al mar y veía a Michelle Williams, digo, yo, ¿y esta mujer por qué la han nominado? Hasta que vi la última escena que sale y dije, ah, vale, la han nominado por esto. La han nominado por esto, porque la última... Sí, escena, sí, es la escena que es desgarradora de ella con Casey Affleck, dije, madre mía, esta escena me está explotando en la cara y me está diciendo mucho de los dos personajes. Y Michelle Williams, yo creo que en esa escena lleva la voz cantante desde el primer momento. Quiero aprovechar que tenemos aquí lo de Octavia Spencer y tal para hablar de Hidden Figures, que la he visto estos días, vos también la habíais visto, porque quiero afrontar esto que ha dejado caer Roberto, de que ya hablaremos de la calidad de la película. Yo quiero decir, yo vengo aquí a defender Figuras Ocultas, porque sé que vosotros la vais a poner mal. Porque, o sea... Insultante me ha parecido. Insultante te ha parecido. Eso sí, pero... Y, bueno, claro, no ha sido tú, pero es como... A Roberto le ha gustado Lion, pero Figuras Ocultas, que es también el típico de película efectiva y efectista y tal, no. A mí me parece que es una película que deja claro su tono en la primera secuencia. Pero que es que dejar tres... claro lo que eres no es algo bueno per se. Espérate. No, pero bueno, es una película... Hitler ya dejaba claro lo que era cuando se presentaba a la selección. Ya acaba... está la ley de Godwin. A ver, es una película efectista, pero es efectiva, las tres protagonistas están estupendas. No, ojo, Adri, es efectiva. Los dos minutos de Taraji corriendo con papeles a la mano bajo la lluvia con tacones para ir al baño, me daban toda la vida. Es efectista, es un mensaje, pero no mucho efectiva. Más potente, es efectiva. Mucho más potente que cualquier discursito racial que hay en otras películas. Lo del pero baño. Que el descalabro que tiene con cómo maneja el tono de la película, ¿qué? Porque precisamente está durante 40 minutos haciendo gracia de cómo ella va en zapatitos, ti, ti, ti, ti, ti, al baño, y de repente se marca una escena de nominación al Oscar, la misma actriz, que dices, ¿de dónde viene esto? Si llevas una hora tratando esto en plan cómico y ahora me lo pones como que está montando un numerito de la vida para reivindicar su derecho de tener un servicio cerca, me pareció lamentable. Es numerito, y luego tiene un montón pero no de escenas, es tan numerito y la película no cambia el tono. Luego y es tiene cierto un montón que es una escenas, película que no es arriesgada, que está muy lavada. Y que bueno, que sí, que no sé si decir, bueno, se podría decir maniquea, pero quizás porque lo estamos viendo desde la perspectiva moderna y realmente eran todos tan hijos de puta o buenos hijos de puta, pero a mí me parece que no sé, que me en cierto modo me gusta que ellas sean no tengan afán pionero, sino que simplemente te muestren a unas tías que quieren aprovechar las oportunidades que tienen por ser inteligentes y estar ahí y que tengan y que eso les abra, o sea, y que de repente eso tenga un significado más allá de sus propias vidas, que sea más grande que ellas mismas. Y no sé, y me parece que este mensaje te lo muestra con una película para todos los públicos, que se ve muy bien, que te da tus cuatro momentos así de satisfacción y tal, y que ya está, y que no me parece para nada insultante. Yo veo mucha superioridad moral. Espera. No es superioridad moral, es que me parece que hace un tratamiento que me parece vergonzoso en muchos momentos sobre esto que estás contando de este discurso que es muy bonito y que yo contra el discurso y el mensaje de la película y lo que quiere contar de ellas, no tengo ningún problema. Tengo el problema de que tiene el típico personaje de la blanca racista en plan, ay, soy educada, pero te trato como una persona. Tiene el personaje del el blanco bueno que destroza cosas para hacer que la gente pueda utilizar cualquier servicio. O sea, y tiene a Sheldon. Tiene a Sheldon. Demostrar, sí, tiene Sheldon y tiene un tratamiento del tema de la inteligencia de ellas. En plan como si fuera The Big Bang Theory, en ese nivel de vamos a hacer espectacularización con la inteligencia de las afroamericanas. Me parece absurdo muchas veces cómo lo trata, por no hablar del tema de que alguien en la NASA no sepa qué es IBM en el año 1962, ¿vale? Pero eso es aparte. No, en serio, la primera me parece que sí, que va de patar y de decir, ay, fíjate qué historia más bonita y todo esto. Pero a mí el tratamiento me parece... Es que ya digo, hasta ofensivo en algún momento. Es que me daba vergüenza ajena algunas secuencias. Mira. Yo voy a decirlo de tal manera. La película es efectista y en eso gana en su ritmo, porque al menos la película no aburre. Pero no es efectiva no porque no transmita el mensaje, sino porque, en lo que a mí respecta, transmite el mensaje mal. No voy a ver, aparte de otra película, tiene bastantes cosas malas para mí, que por ejemplo, que el tercer personaje protagonista no pinta nada en la película, no pinta absolutamente nada. ¿Cómo que no pinta nada? Está contando otra figura, otra historia, que no llega a ningún sitio. Que no llega a ningún ¿Cómo sitio. Que no llega a ningún sitio? ¿No? ¿Cómo que no llega a ningún sitio? Es la primera mujer negra en poder ir a la universidad de blancos. ¿Cómo que no llega a ningún sitio? Ella no es la que lanzó nada. O sea, su historia está contada. Es un personaje terciario porque su historia es esa y lo consigue, te lo muestra. Pero es que no tiene que... Es otra película. Es otra historia. Es otra película? Las tres amigas y cada una tiene su historia. No sé. Y está relacionado con la NASA porque ella es una ingeniera de la NASA y quiere ser una ingeniera de la NASA. Bueno. ¿Cómo que es otra película? A mí no me vengáis. No, porque me... No, a ver, ni que sea yo aquí la bandera de figuras ocultas, que me parece una película que está tienes bien razón, y ya está. Vale. Pero... Vale, me has convencido. Vale. Pero aparte, el problema de que está Sheldon haciendo de Sheldon, pero sin ser excéntrico. Y porque el personaje de Jim Parsons se hace de Sheldon. El problema más gordo que yo le vi en la película era que su mensaje, que yo entiendo y creo que la mayoría entendemos, que el color de la piel no nos define y que todos podemos trabajar juntos para llegar a un fin común, yo lo entendí. Bueno, también hay mucho de tema también de mujeres y hombres, sí, ¿eh? No importa nuestra raza ni nuestro sexo, todos trabajamos por lo mismo. Yo lo entendí como, mientras no seas útil, me da igual que seas negro o mujer, lo importante es poner un cohete ahí arriba. O sea, el fin justo. Obviamente. O sea, me llegó el mensaje por el lado malo. Por el lado malo, dice: mientras. Si eres un negro que sabe hacer cálculos, no sirves. Si no, vete a tomar por saco. Ese es el mensaje que me transmitió a mí la película. Me transmitió el mensaje mal. Me dejaba muy flipada esa visión, la verdad. Sí, sí, o sea, es una visión que bastante pesimista, la verdad. Vi la película por el lado pesimista, absolutamente. Pero es que la película no me invitaba. no me invitaba a ser optimista. A ver, lo que no acaban todos es aplaudiendo con las orejas a la negra que ha llegado ahí comiéndoles el cocido y que de repente sean todos súper estupendos y no sean racistas pero la vida será maravillosa. No, pero el hecho es que la historia... Ella se hace paso con su inteligencia y es como que no pueden negar su valía a pesar de que sea una mujer negra. Es como, nos tenemos que tragar esto porque es muy inteligente. Y al final es la historia que te cuenta, sí, abre esas puertas y que esa mujer tuvo esta y que bueno, pues al final es lo que hacían es allanar el camino y ya está. Y como he dicho antes, al final lo que te transmiten es que no es que ya sean activistas ni no lo son, pero el mensaje de la película que me llegó fue ese. O sea, ella no es una activista, pero la película es activista. La película busca mostrar el mensaje, vamos. Claro, no es que sea activista, pero bueno, sí, la película quiere hacer una... Bueno, quiere hacer representación y quiere contar historia que no se ha contado y poner las cosas en su sitio. Claro, y ese que las cosas en su sitio, que a mí me llegó, fue que mientras sepas... Si mientras no seas útil, nos da igual si eres mujer o si eres negra. Es un mensaje feísimo, que el que me llegó a mí, pero me llegó. Y yo puede ser que esté podrido por dentro y sea un desgraciado asqueroso, pero no sé. He visto películas que intentan buscar afrontar el tema del racismo y lo hacen mejor, bastante mejor que esta película. Eso es lo que tengo que decir. Bueno, eso es todo lo que tienes que decir sobre esto, como Forrest. Pues si queréis pasamos, que si no nos vamos a seguir enzarzando aquí con figuras ocultas, que no merece la pena tampoco. Menos mal, Adri, porque te has puesto en un momento. Sí, no, porque he tenido ya muchas discusiones con figuras ocultas, porque tampoco es una película que a mí me parezca que sea aquí, que a mí me gusta, me parece que lo que pretende lo hace bien y me parece entretenida y ellas están bien, bueno, todo lo que he dicho. Pero me como que me jode mucho la superioridad moral que tiene mucha gente con respecto a esta película, porque es como así facilona y es un poco, pues es como en su momento Criadas y Señoras, que es un tipo de... Pero cine, es que a mí de Hell la defendía a muerte, me parece muy buena película, no tiene nada que ver una cosa con la otra en este caso. O sea, a mí de Hell me parece que está muchísimo mejor en todos los aspectos, que es una película con la que se ha comparado mucho precisamente esta por las actrices y por el tema y por la época y todo esto, pero bueno. Pasemos a otra cosa. Mejor. Pasemos a mejor actor protagonista, que bueno, estaba nominado desde Washington por Fences, Viggo Mortensen por Captain Fantastic, que Ryan Gosling por La La Land, Andrew Garfield por Hasta el Último Hombre y Casey Affleck por Manchester by the Sea, que fue la que se llevó el Oscar, con una de una reticente Brie Larson dándole el premio. Y en fin, pues yo la verdad es que, a ver, no puedo ponerle, o sea, a mí me ha hecho saber de By the Sea, ya la comenté en el podcast anterior, así que no voy a entrar, pero el personaje de Casey Affleck, lo que pasa es que tiene, es una actuación muy contenida, que tiene dos momentos así más clip de Oscar, como se dice, pero yo la verdad es que aparte de por los motivos por los que no le daría el Oscar, que son extra cinematográficos, yo cuando subió a dar el discurso de agradecimiento, dije, de repente me di cuenta que Manchester by the Sea no estaba actuando, estaba siendo él mismo. Así que... pero sin el Grabben by the Pussy. Así que para mí Viggo Mortensen era el ganador de esta categoría. Yo tenía una ligera esperanza en el corazón de que se llevase Viggo Mortensen, ¿eh? Porque de los personajes nominados, el personaje que más me llamó la atención, que a mí me gustó, fue el suyo en Captain Fantastic. El problema de Viggo Mortensen es que en esa película está tan bien arropado por los hijos que eclipsen un poco su papel. Luego, cuando vi el clip que pusieron... No, a ver, yo creo que no, ¿eh? Porque el hecho de que esté nominada a una película que bueno, pues que ha pasado como desapercibida, que es una cosa así indie, un cine indie muy fresquito, tal, que a lo mejor la gente puede comentar como y recomendar, y sí que ha tenido a lo mejor cierto culto entre algunos grupos, pero el hecho de que esté Viggo Mortensen nominado es que al final su interpretación, que está muy bien, consigue resaltar en ese entorno. Tiene algunas secuencias muy memorables, la verdad. Silencio. Hemos hecho un Ryan Gosling, que efectivamente Es un actor con mucha presencia en La La Land, pero que, en serio, para estar nominado a mejor Ya. actor, me A mí. parece un poco. Evidentemente es la inercia de la película y su personaje pues tiene momentos así muy llamativos y toca el piano y estas cosas, A mí es que pero él no me transmite mucho, pero de hecho es me como trans... Casey Affleck, pero en musical. Pero Sí, sí, el tema es que a pero. mí Ryan Gosling me transmitía de cuello para abajo. Es como que con la postura. No, en serio. Con la postura, la forma, bueno, la forma de bailar, la forma de ¿Cómo levanta la moverse. Es ceja? como muy, tiene mucho carisma la forma que tiene de moverse, pero luego ¿Cómo la lleva cara. traje? Sí, la cara como que no me transmite mucho. Entonces, no, o sea, a mí su personaje, o sea, su actuación en La La Land no me dijo mucho, sinceramente. Pero claro, luego hablo con otra gente que sí que le transmitió un montón y que le encanta su carisma y tal. Y digo, bueno, pues a lo mejor es ¿Ves? un Yo en eso actor. estoy mucho más a favor de Casey Affleck. Creo que, a pesar de que él en sí mismo no sea muy expresivo en la película, también ha ayudado por el guión de la película. Creo que hace un grandísimo trabajo con un personaje que tiene que llevarlo ahí al mínimo. Y sin embargo, tiene momentos así como de un humor bastante extraño que arrastra la película, que también lo lleva muy bien. Pero es que el caso de Ryan Gosling es muy, como hemos dicho por aquí a veces, muy patata, ¿eh? Muy de. Muy de no moverse y ya, entonces ya lo hace todo, ¿no? No sé, a veces es más expresivo en las galas de premios, como en este caso, cuando pasó lo que pasó al final, que en sus mismos papeles, no sé. Y Garfield, que le pueden nominar por cualquier película porque siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. Tiene una cara de paletaco. Pero aquí lo hace con un acento raro. Ya que tal, pueden haber nominado por Silence, ¿no? Que yo qué sé, por hacerle un regalito a Scorsese, pero ya veo que no estaban por la labor, que estaban más por el rollo redimir a Mel Gibson. En Yo fin, creo que aquí a no. nivel interpretativo el que mejor está es Denzel Washington, ¿eh? Aunque me gusta mucho el papel de Viggo Pero no Mortensen. para ningún tren aquí. Entonces, no. ¿Qué sentido tiene? Claro, es verdad, tenía que haber parado un tren, si no, ¿Qué nada. sentido tiene premiarle si no para ningún tren? A ver. No, porque es el personaje que más. A ver, también es que es el que creo que es el que tiene más diálogos y el que consigue definir. Construir el personaje a base de sus diálogos y de sus pocas y de sus pocas acciones, porque muchas cosas que ocurren en Fences ocurren fuera de pantalla, porque es el rollo de que esté basado en una obra de teatro, que muchas cosas ocurren fuera del escenario y es a partir de todo lo que dice el personaje cuando ya te creas la idea sobre él. Y Denzel Washington lo hace genial. Pero no sé, aquí estaba yo estaba. Digo, veía bastante claro que se iba a llevar Casey Affleck. Que por cierto, sí que se nota la diferencia en el personaje de Casey Affleck porque los flashbacks se le ve contento. A Casey Affleck sonreír. Es increíble, ¿verdad? Y ¿Y qué borracho y dices? tal, Sí, en sí, el es flashback cuando se cierto. ve jugando con su sobrino de pequeño se le ve alegre. Y dice, Dios mío, Casey Tiene Affleck alegre. momentos. No me lo puedo Es creer. verdad. Tiene registros, Casey Affleck. Pero, claro, y no voy a entrar en la valoración de que si debería haberle dado Oscar por los otros los rollos, bueno, rollo no, perdón, Pero aquí las se ve acusaciones. el doble rasero de los premios y de la carrera a los Oscars, porque con Nate Parker le condenaron enseguida, se montó la de Dios, y con Casey Totalmente. Affleck ha pasado súper desapercibido hasta el punto de que alguno no se había enterado de lo que había ocurrido y que aquí presente, de verdad Roberto, Sí. hasta después de la gala, enterarse de que qué es lo que había ocurrido, porque Brie Larson no le hacía las Y gracias aquí a. me parece mucho más denunciable el hecho de que algunas publicaciones hayan utilizado este premio como hacer un acto de redención, o sea, de ya está todo perdonado. Ya está, ya has conseguido el Oscar, ya todo lo que has hecho no cuenta. No es eso. No, no es eso. Yo solo espero que en un futuro, pues, en la que a lo mejor ahora Bueno, es mismo. que hay muchas publicaciones que realmente por lo que cabrean bastante es porque luego, si lees el texto, realmente la justificación que hacen va más porque han sido acuerdos que nunca ha llegado, es algo que nunca ha llegado a juicio. Él lo ha resuelto con acuerdos, supongo, con dinero y tal, y que eso ya, pues como está resuelto, pues ya no se puede hablar de ello ni tal. Y en fin, pues bueno, es que eso no es lo que estamos hablando, quiero decir. De hecho, es el primero, ya han salido después a posteriori entrevistas con él, que dice, pues es que ya no puedo hacer nada. Es como, pues genial, si es todo lo que tienes que decir. La cara de Brilla se lo decía todo. Efectivamente. Vamos a pasar a mejor actriz protagonista, que bueno, estaban nominadas Isabel Huppert por Elle, Ruth Negga por Loving, Natalie Portman por Jackie, Emma Stone por La La Land y Meryl Streep por Florence Foster Jenkins, que bueno, se llevó Emma Stone con su cara de alivio. y cuando volvamos a nuestros amigos de Movistar, porque cuando salió Emma Stone a coger el Oscar y tal, ahí sí que se, en el momento en los que yo tenía quitado los comentarios y tal, pero en el momento en el que ella caminaba hacia el escenario y tal, sí que aprovechan para soltar sus perlitas. Y es que no se me olvidará que es como es que es muy fácil, es hacer comedia, solo hay que ser natural y es súper fácil ser natural. Ese es era el nivel, ¿vale? De natural es la patada en la boca que os daba, hombre. Joder. ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! Venga, Emma Stone. ¿Quién ha aplaudido antes yo, por aquí? Yo. Todo premio es poco para Emma Stone. Es que es tan adorable esta chica. Es adorable. Aporta muchísimo al personaje. Esto está claro. O sea, el personaje lo han adaptado a ella. Ya sabía aprovechar muy bien ese carisma y esa naturalidad que tiene y esa frescura. Pero además, que a lo largo de la película le vemos hacer cosas muy diferentes y de muy pizpereta a pasar cosas muy dramáticas. Y quiero decir, es el personaje de la película. Entonces, está lógicamente, muy bien, sí. Todo gira alrededor de ella y aprovecha muy bien sus capacidades. Que lo hemos visto en muchas otras películas ya, pero ya era como, vamos, por fin, la premian por algo que hace. También da un poco de pena, porque evidentemente estaba Isabel Huppert ahí, que por primera vez Hollywood se había acordado de que existía. Iban y no la premian, que habrá escupido en la cara de todos los de Hollywood, seguramente, según se iba. Pero bueno. Y Natalie Portman en Jackie. Pena. Claro, yo es que quiero abrir este melón y aprovechar, porque vi Jackie. El melón de Jackie. Dos días antes de los Oscars. Y ya está. A ver, madre mía, Roberto. Bueno. ¿Qué te pasa con Jackie? Espera. Voy a hablar yo y luego ya le dejamos a este que diga. Jackie que haga es maravillosa. Sus pedorretas. No puedes responder mal. Me ha parecido una película increíble. O sea, aparte de que, bueno, es lo que estamos hablando ahora, que es Natalie Portman. Es cierto que, bueno, que es una. Es más allá del tema de la voz, es una interpretación mucho más sutil de lo que parece al principio, pero es que tiene momentos y no momentos en los que se enfada pero no grita, que eso es lo que diferencia entre de un actor de un mal actor, el que si grita cuando está actuando enfadado o no. Pero es como, bueno, la película es esa desconstrucción del personaje, todas las imágenes potentísimas visuales que tiene, el vero, el féretro ahí en el coche fúnebre con ella y el hermano Bobby. La música y cómo eligen la música para cada momento, que es así para transmitirte toda esta sensación agobiante que está sintiendo ella, no sé, ese momento de horror cuando el momento que elige, además el montaje de la película es muy bueno, el momento que elige para mostrarte el momento de horror cuando le vuelven los sesos al marido en el coche. ¡Spoiler! A ver, me parece, me dejó completamente con el culo torcido Jackie, y el trabajo de Natalie Portman me parece, pero una cosa inconmensurable, y para mí era una transformación completa, y además, sí. Date cuenta, cuando aparece el metraje de ese programa de televisión que hace entrando por en la Casa Blanca, ahí ves ese doble nivel o triple al que está llegando con el personaje de las distintas capas que tiene en la película, que de verdad es un logro. Es alucinante. O auténtico, sí. En esta categoría es que se pone un poco, o sea, es una de esas que se pone en manifiesto muy obvio lo difícil que es a veces hablar de las películas nominadas a los Oscar, porque es que no puedes comparar el personaje de Emma Stone y el trabajo que requiere con el de Natalie Portman, entonces son muy incomparables. A mí Emma Stone me gusta mucho y me parece una muy buena ganadora del Oscar. Para mí era la ganadora Jackie, pero claro, es que son incomparables los dos personajes y no todo el mundo, no probablemente Natalie Portman no podría haber hecho lo que hace Emma Stone en La La Land y al revés, entonces, en fin, pero me parece una cosa titánica lo que hace Natalie Portman en Jackie. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué iba a decir Roberto sobre Jackie? Entonces, hemos dicho. Es que os vais a reír de mí. No soporto el acento de Natalie Portman en esta película, no lo he soportado. Coño, es el que tenía. Me da igual, ya sé, ya sé que. Ya sé que era como hablaba igual. Jackie Kennedy, pero si hubiese tenido a Jackie Kennedy delante, le hubiese dicho: vete, que me estás poniendo nervioso. O sea, ah, ten cuidado. No... O sea, no podía yo con el acento. O sea, es una tontería, pero me estaba sacando la película constantemente. O sea, es algo muy, muy subjetivo, lo siento, pero estaba oyendo la voz y digo yo, me está poniendo nervioso, es que me está sacando de la película. Y gran parte... Esto es claramente racismo, no es, lo sabes, ¿verdad? Lo siento, es una justificación muy terrenal, pero es que es lo que ocurrió. Estaba viendo y digo yo, ¿qué le pasa en la boca? ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla así? ¿Por qué no habla normal? Claro, luego dice, Jackie Kennedy hablaba así, vale, muy bien, pero ¿por qué hablaba así? ¿Por qué hablaba así? No puedo hablar normal. Además, con el gesto que hace con la mandíbula. O sea, yo lo clava. Bueno, han matado a mi marido. Ay, pero ¿por qué tengo los sesos de mi marido en el vestido? Digo, ¡Dios! Cualquiera que te escuche es como si fuera Celebrities. Pero sí, nada, sí, era rollo Celebrities. Estaba no, yo... de verdad. No, tiene nada que ver con la eso. Película, la película, a mí es que me sacó... Eso me sacó de primera de la película y luego pues hubieron otras cosas que no me gustaron. Hubieron momentos del montaje que no me gustaron nada, sobre todo cuando saltaba a la conversación con John Hart. Y luego volvía, digo, a ver, me estoy liando. Entonces, ¿en qué momento estamos ya? O sea, ¿estamos antes del desfile, después del desfile? ¿Qué está pasando aquí? Y porque está deconstruido. Sí, sí, está deconstruido, ya lo sé. Pero empezando con el tema de la actuación de Natalie Portman, que digo, que cuando me dijeron, dice, Jackie Kennedy hablaba así, chapó por Natalie Portman. O sea, hace un papelón. O sea, hubieron ciertos momentos que... que con ese, manteniendo ese acento y interpretar es jodido, creo yo. Pues el personaje de Natalie Portman lo hace realmente genial. Pero es algo muy subjetivo. A mí me sacó completamente de la película y no la disfruté plenamente. No la disfruté. Lo entiendo, ¿eh? Al final, cuando, a mí me pasó un poco con Manchester by the Sea, que aunque desde fuera me parece una gran película y me parece un gran guión y intelectualmente me gusta mucho, emocionalmente no conecté nunca con la película y de hecho hay momentos claves en los que yo sé que cuando me estaba expulsando, ya lo comenté en el capítulo anterior, y es que no puedes evitarlo, o sea, es algo que si te saca, te saca y no, y es difícil volver a entrar además si la película no tiene esos momentos de engancharte. Pero es que yo ya con Jackie ya me confirmo, o sea, porque después en Neruda y Jackie, o sea, por favor, que Larraín dedique su carrera a hacer biopics de este estilo, porque es que es mi rollo, yo vivo de esto, ¿vale? De que cojan un personaje y lo desconstruyan con estos puntos de vista tan particulares, con esta intencionalidad, en fin, como me ha gustado Jackie. Y otra que me ha gustado sorprendentemente, ya que tenemos a Ruth Negga nominada por Lovin, es Lovin, que me da un poco de pereza. Lo sé. Me da un poco de pereza porque bueno, por un poco por el tipo de película, que pensaba que iba a ser otro tipo de película, por cierto. Porque Jeff Nichols me han gustado sus películas hasta que llegó Moonlight Special, pero... Midnight Special. Que he dicho Moonlight, sí. Moonlight Perdón, Special. He mezclado Midnight Special, sí. El remake. Aquí tenemos a una pareja, bueno, no me voy a poner a contar aquí mucho, si no nos liamos tal, pero me ha encantado Lovin un poco por lo que decía antes Roberto de Fences, y es que es un relato en el que la austeridad está por encima de todo, y me encanta lo bien que está construida la intimidad que hay entre esas dos personas que... consiguieron algo muy importante y algo que es que o sea, como es un break, o sea, es un milestone histórico y que fueron, en fin, que consiguieron algo que era más grande que ellos mismos, pero lo hicieron a regañadientes porque ellos solo querían que les dejasen vivir y quererse tranquilos, y es cierto que arriesgaron y sacrificaron mucho por su amor, pero realmente se convirtieron en héroes muy a su pesar, son como héroes muy reticentes. Y creo que esta película lo transmite muy bien y decide huir de o sea, irse al polo opuesto de figuras ocultas y huir de la espectacularidad o de hacer subrayados en la emoción, y quiere ser mucho más rutinaria, mucho más íntima, y yo creo que, o sea, a los Lovin al matrimonio les habría encantado esta película, porque está perfectamente en consonancia con lo que ellos querían, que era no destacar, era simplemente que les dejaran pues quererse tranquilos. Y no sé, yo puedo entender que a lo mejor para algunas personas se quede un poco plana de más, que quizá había sido interesante explorar un poquito más el universo de secundarios, el condado en el que vivían, un poco de contexto, tal, pero yo soy consciente de que eso es algo pedir, o sea, que yo creo que es pedirle a la película algo que de forma consciente no quiere hacer. Entonces, no sé, a mí me ha gustado bastante Loving. Sé que estoy muy sola, efectivamente, pero en fin, no sé. ¿A vosotros la habéis visto entonces o no? Yo ya dije cuando la vi que eso me había decepcionado bastante, que entiendo el planteamiento de la película y de hecho me gusta que vaya por el camino por donde va y no se convierta en un drama judicial ni en convertirles en el centro de algo más grande que ellos, en plan... Y eso me gusta, pero al mismo tiempo me parece que se pasa ahí de frenada el Jeff Nichols y un poco como Mina Especial, no le reconozco aquí, le falta la fuerza que yo esperaría en una película como esta, a nivel de personajes, no a nivel de que haga algo extraño con la historia o con la dirección, no, simplemente no le veo esa dimensión tan humana que se supone que tiene que transmitir la película y no se la encontré, muy a mi pesar, que me sigo, a ver, que la película está bien, obviamente, y que los actores están bien, los dos, Nega y él también están muy bien, pero no me termino de convencer el conjunto, vamos. Yo aquí estoy con Ramón a 100%. Es que es justo lo mismo. Se supone que lo que decías tú, Adri, que busca contar la historia desde el punto de vista de ellos, alejándose de todo el tema de la espectacularidad de lo que supuso su matrimonio. Pero es que luego, aparte, entre ellos dos no les veo nada de química. Y se supone que tiene que ser el pilar principal de la película, que ellos dos, o sea, que me importen ellos dos. No su lucha, sino ellos dos juntos. Y como, es decir, si tanto se quieren que me lo haga ver la película, que le quería luchar por su amor, simplemente por luchar por el simple hecho de estar juntos. Eso al principio de la película sí que lo consiguen, pero luego ya se desinfla bastante hasta el final y un poco se queda, para mí se queda la película un tanto plana de camino hacia el final de la película. Pero bueno, no es una mala película, no, ahí estoy con Ramón también. Pero no sé, le falta fuerza. Bueno, pues vamos a pasar ya al apartado de premios técnicos, empezando por mejor fotografía, que estaban nominadas Arrival, La La Land, Lion, Moonlight y Silencio. Y bueno, ganó La La Land. Que la verdad es que había competición interesante en esta categoría. Mi ganadora era Arrival, la verdad, pero La La Land creo que tiene también un trabajo en la fotografía interesante. Moonlight es increíble. Jackie, pero que no está nominada. Ya lo sé. No sé, yo creo, ¿tenéis alguna, quiero decir, qué os parece? No, es que realmente, ya he dicho antes que Lion tenía un trabajo de fotografía estupendísimo. Durante muchas partes de la película era lo que más destacaba y era precisamente por eso, porque estaba trabajadísimo. Moonlight, yo creo que también, más que la dirección, me quedo con la fotografía de la peli, aunque no esté muy de acuerdo en algunas cosas con esos desenfoques que hace, que no me terminan de convencer, pero todo el tema de la luz, los colores, es alucinante en la película. Y la de Scorsese, Silence, es brutalísima también en la fotografía. O sea, realmente poco se puede decir. La La Land, lo que pasa es que, claro, es probablemente la más sutil en algunos aspectos, pero luego tiene un trabajo de contrastar, sí, en algunos aspectos he dicho, sobre todo el tema de cómo muestra las coreografías de los bailes y de los momentos musicales y estas cosas, pero luego el contraste que hace de ese mundo más de ensueño con el mundo real, entre comillas, sí que está muy bien trabajado también. O sea, realmente aquí, claro, se ve cuando es una categoría que es mucho más evidente y que lo que ves es lo que hay, ¿no? Que no es muy subjetivo el trabajo, sino que realmente ves cosas muy destacables en este aspecto. Pero sí, echo de menos otras películas que podían estar por aquí, que ya no diré su nombre de aquí. Pero sí, no. Arrival obviamente era mi favorita. Es que lo de Arrival es alucinante, quiero decir, ya o sea, la fotografía forma tan parte de la narración de la película que en plan con el uso que hace de la fotografía para esos flashes y para... También he hecho en falta fin. El tráiler de Blade Runner 2049. Tenía que estar nominado a Mejor Fotografía. Pero bueno, estupenda, me parecía. Pero bueno, sí, La La Land ha ganado. Uy, las que estaban, pues mira, me parece que se lo pueden... No tengo ningún problema con La La Land en ese aspecto. ¿Algo que declarar, Roberto? No, que ese es el premio que se le da a esas películas que son malas, pero siempre te gusta la fotografía, ¿no? Cuando no quieres decir que es mala. Y dice, no, pues la fotografía estaba bien, ¿no? Escuadrón Suicida. La fotografía estaba bien. El maquillaje estaba bien, ¿no? Ojalá le den un Oscar al maquillaje. El maquillaje tiene un Oscar, ¿no? Era muy bonita de ver. Mejor montaje. Estaba nominada Arrival, Hasta el último hombre. Es que el título en inglés lo odio. Hacksaw Ridge, Comanchería. Hello, High Water, La La Land y Moonlight, y ganó sorprendentemente Hasta el último hombre. Por media película. Por media película. Por media película. Y es que sí, y que sí que está bien y tal, pero es que no creo que sea. Precisamente en este caso, una película bélica, que no le quiero quitar mérito porque ya se hayan hecho buenas películas bélicas con buen montaje, no le quiero quitar el mérito por eso, pero es cierto que funciona muy bien toda esa parte, segunda mitad y tal, pero es que. Hay algunas nominadas, quiero decir, La Llegada es algo que me duele que el montaje de La Llegada no se haya llevado un Oscar, pero es que incluso, bueno, Moonlight o incluso La La La, cualquiera de las nominadas me parece más interesante, un trabajo quizá a lo mejor más sutil o en otro sentido de premiar un mejor montaje que el de Hasta el último hombre. No sé si a lo mejor, bueno, no sé, que Roberto, ¿qué piensas? Aquí yo pensaba que ganaba Arrival. Sobre todo principalmente porque uno de los grandes culpables de ese pedazo de clímax final que tiene la película es el montaje. O sea, cuando ya empezó. El guión. Bueno, aparte del guión, pero cuando. Mi, es el guión. Mi. El lobby de guionista. Yo, me da mucha rabia. Ya habéis hablado de Arrival, pero quiero aprovechar para decir que a mí es una película que me dejó. Terminó la película y me quedé. Creo que hacía tiempo que no me quedaba tan clavado a la silla. ¡Es la como película del año! No me quedaba tan clavado a la butaca del cine como con esta película. Me pareció simplemente brutal, brutal. Y gran parte fue ese final que ahí Villeneuve te lo explota la puta cara y tú pides más, porque es impresionante, y gran parte del mérito de ese final es el montaje. Hello High Water, pues el montaje está bien, pero tampoco me pareció algo destacable, y La La Land y Moonlight sí, que ahí están. Hombre, Hello High Water superior. Tiene cómo lleva las secuencias, algunas de persecución, algunos de los atracos, que realmente son muy espectaculares y te crean está muy bien mantenida la tensión y todo esto, es más de película de acción, pero sí, es una cosa mucho más, entre comillas, convencional que otras, ¿no? Arrival es que lo que hacen en esa peli mola mucho. Y no he visto la de Mel Gibson, pero bueno, por lo que comentas, pues... A ver, es muy espectacular, la verdad, pero... Media película. Media película, sí, sí. Me estáis dejando aquí con la curiosidad, no tenía ninguna ganas de verla. No, es que para mí la primera parte de Hasta el último hombre me parece... Es el sermoncillo, es el sermón. Aparte de que lo que te dice, que se supone que es la parte que tiene que marcar las motivaciones del personaje para hacer todo lo que hace, no sirve para nada. Deja medio claro que el por qué no quiere coger un arma. Pero, por ejemplo, no te deja nada claro que porque quiere ir al ejército. O sea, pasa un día, veo y dice, ay, mira, el ejército, me voy a alistar, ya está. Porque, hombre, porque todo el mundo se está alistando y quiere formar parte de eso y quiere luchar por su país y todas estas cosas. Pero, lo que pasa es que está un poco en contradicción con el hecho de que no quiere coger un arma. Pero pues claro, que se hubiera hecho enfermero, yo qué sé. Pero claro, es que a eso va, a ser médico. Quiere dos cosas, quiere hacer dos cosas que son antagónicas. Y por un lado la película me deja muy claro que una de ellas la defiende a muerte, que es lo de no coger un arma, pero por otro lado lo de querer alistarse en el ejército, la película me deja que es como, ah, pues mira, que me quiero apuntar porque mis amigos también van. No me crea un conflicto la película en ese aspecto en la primera parte. Luego la segunda parte, que es puramente bélica, ahí me parece espectacular. simplemente espectacular. Y cuando y ves a Mel, dices, con leches, me recordó al Mel Gibson de Braveheart. Pero la primera parte de la película es que me parece va un poco a trompicones, va torpe la película en primera parte. Sí, no, a ver, tiene toda la parte, está todo como muy metido con el cazador, la historia de amor que tiene con la muchacha, lo que quizás está un poco mejor es la relación con el padre, o lo que es un poquito que cala un poco más, pero es bastante repetitiva. De hecho, lo mejor de la primera parte es Hugo Weaving. El personaje del padre en la primera parte me parece lo mejor. No sí, solo además, por... al principio parece que va a ser el típico padre borracho, pero luego le dan otra dimensión. El típico personal. Padre borracho. Sí, no, es que, ver, sí, no, es que ya lo ya el trope este de padre borracho que era violento y me ha traumatizado, ya está muy visto. Pero aquí le dan una vueltecilla. Y yo creo que una nominación a Hugo Weaving por esta película no hubiese estado de más. Hombre, yo creo que tampoco. No sé. Pues, o sea, que tampoco quiere decir que tampoco lo acabo de ver esto, porque no tiene tanta presencia en lo que es la historia de verdad que te está. En la primera parte de la película, sí. En la primera mitad, sí. No, porque, o sea, porque funciona mejor que el resto de cosas que te están contando en esa primera mitad, pero no creo que luego. Es un poco lo que estás diciendo al final, que al final toda esa primera parte se traduce en la segunda lo justo. Quiero decir, es un gran prólogo en el que te cuentan cómo lucha por esos ideales que él tiene, que no tienen por qué estar en contradicción con el hecho de que quiere ir a la guerra, y te cuentan cómo consigue que le dejen ir a la guerra. Pero luego cuando empiece la segunda parte, que es al final lo más memorable de la película, todo lo anterior no tiene mucho más sentido que eso, saber sus ideales que te los habían contado igual en 10 minutos. Pero bueno. Y estoy dejando de lado el hecho de que es un panfleto del Opus, que te cagas, pero bueno. Bueno, aparte, pero intento no juzgar. Vamos a pasar a mejores efectos visuales. Que estaban nominadas Rogue One, una historia de Star Wars. El Cubo y las dos cuerdas mágicas, El libro de la selva, Doctor Extraño y Marea Negra. Deepwater Horizon. Deepwater Horizon. La película de Peter Baird de los Oscars que siempre nominan algo de sonido y algo de efectos. Se lo llevo El libro de la selva. No me ha dado tiempo a verla, la quería ver por curiosidad. A mí el premio me parecía muy obvio para la película. Porque tiene un trabajazo. Sí, mejor con que Cubo. Sí, por el tema de cómo trabaja con el CGI fotorrealista. Es impresionante la película. Que es de acción real, pues porque hay un actor humano, pero por el resto es todo CGI a lo bestia, a lo bruto. Momento, ¿me estás diciendo que no entrenaron un orangután gigante para hablar? Exacto, fíjate, shocking. Sí, es alucinante. Cubo y las cuerdas mágicas está muy bien, como he dicho, a nivel artístico y lo que hace para elevar a nivel emocional la película también con el trabajo de CGI, pero entiendo que a nivel puramente técnico el logro del libro de la selva es extraordinario, es alucinante. O sea, claro, yo solo he visto El libro de la selva, pero como precisamente en Cubo, y ya lo he visto con varias personas, la gente no es consciente de que tiene CGI. O a lo mejor creen que todo es CGI. Claro, es como, no, sí, es. El señor, ¿por qué nominan a mejores efectos especiales a una película de stop motion? No, si es stop motion. Esto es como lo de Avatar a mejor fotografía. A mí es que precisamente esa mezcla que hace, la hace tan tan bien que eleva. Hombre, lógicamente, a nivel personal hubiera preferido que se lo hubiera llevado Cubo. Obviamente, sí. Pues yo Peter Berg, no la he visto, pero bueno, que se lo den ya de la puñetera vez, así deja de ¿Pero molestar. La has visto? No la has visto, qué raro. No. Siempre es el único que las ha visto, las de Peter Berg. No sé por qué. Quería verla, ¿no? La quiero ver, pero no. Creo que con la conversación esta de esta categoría y tal, ha quedado claro lo poco que ha calado Doctor Strange, en realidad, en la gente. Que es una película, pero es que ya precisamente existe Inception, no sé si te ya, suena. Sí, existe, pero no tiene más que eso, ¿eh? Tiene cosas bastante alucinantes. Lo que pasa es que quizás un tipo de CGI que ya tenemos más visto, que por ejemplo, bueno, el fotorrealista que siempre te choca y que cuando ves algo que está bien hecho en ese aspecto, pues es muy impresionante, o Cubo por la mezcla que hace, tal, son cosas que a lo mejor te destacan a un nivel artístico premiable más que Doctor Extraño, que es un tipo de CGI más convencional, con muchas comillas, pero es que no lo he oído en la conversación para nada y me sorprendía, y digo, joder, está ahí, igual que Rogue One, que tampoco... Pues a mí me gustaron. Sí, no digo que... pero no las reivindicas, o sea, como que no te vienen en plan... No, Porque el enfoque que le dieron a Doctor Extraño en la película es un poco el de las películas Marvel graciosetas. Le dieron mucho tono, le dieron mucha carga cómica a la película. Incluso hicieron comedia con los malos, cuando son malos que deberían dar miedo, y aquí pues le dieron mucha carga cómica a la película y eso pues diluyó un poco el personaje. Yo ahora, desde hace un tiempo, estoy leyendo los cómics de Doctor Extraño. Es personajazo. Y es, sobre todo la última etapa, que está guionizada por Jason Aaron. Desde aquí os recomiendo mucho que leáis Doctor Extraño, el cómic que está publicando Marvel actualmente, porque es impresionante y no tiene... Aunque tiene ese tono graciosete de Doctor Extraño, de arrogante, porque eso sí que se ha leído del cómic, es un personaje muy arrogante, pone sus bromas por en medio, pero el cómic simplemente es impresionante a esas alturas. Así que si os moló el Doctor Extraño, no lo conocíais de antes, que yo lo conocía pero no había profundizado prácticamente nada en él, sabía que ponía los dedos así sacando los cuernos para hacer magia y ya está. Me he metido ahora de lleno en el universo Marvel de cómic, que hay toneladas de personajes que no han salido en las películas y son muy interesantes. Y el Doctor Extraño, aunque está en las películas, el Doctor Extraño en el cómic es simplemente maravilloso. Y Rogue One, a ver, yo la vi porque soy fan de Star Wars. Y lo que más me gustó de Rogue One fue su conexión con la saga Star Wars principal. Es una película de aventuras divertida. Su última parte me parece espectacular. Pero el resto de la película, sus personajes me parecieron vacíos. No me aportó mucho más allá de rellenar pequeños huecos en la trilogía original de la saga. Yo casi muero de aburrimiento con los dos primeros actos. Ahí lo dejo. Bueno, ya lo hemos hablado aquí, Ramón y yo. Sí, estamos un poco de acuerdo en que es bastante irregular, y al margen de que te pueda gustar más, haya gustado más o menos, que ya lo hemos dicho, que es una película que ha gustado bastante, a mí me parece bastante irregular y que se le ven mucho los problemas que ha tenido en la producción. Yo creo que está mejor en los efectos visuales, por lo que han hecho con Cushing, de mearse un poco en su tumba y en su legado, pero aparte de eso, que ya han dicho que... Y también era de Carrie Fisher. Sí, pero bueno, con Carrie Fisher estaba viva y pudo elegir en ese momento salir o no, pero es que ahora cuando salió Disney diciendo no lo vamos a hacer con Carrie Fisher en las próximas películas ahora que se ha muerto, en plan con Cusi no nos importa porque, ¿sabes? Es como tener un poco de decencia y un poco de seriedad, pero bueno, ese es otro tema. ¿A quién se va a quejar Carrie Fisher? ¿A su madre? Tampoco se va a quejar. Joder, Tusun. Venga, es un humor muy Manchester by the Sea, todo sí, se ha no, dicho. Me va este humor. Vamos a pasar a guión con mejor guión original, que estaban nominadas 20th Century Women, Hello High Water, La La Land, Langosta, The Lobster y Manchester by the Sea, que fue la que se llevó el Oscar. Que me parece muy bien. Me parece muy bien, quiero decir. Creo que a mí me gusta el guión de Comanchería bastante, creo que tiene unos diálogos impresionantes y Langosta tiene dos primeros tercios muy originales y muy sorprendentes, pero al final es que Manchester, ya solo por esa sutileza que tiene al contarte las cosas, lo bien que está estructurado, el cómo te va contando lo que está pasando ahí... Ese tono tan de... Esto es un dramón de la hostia y te metes esos momentos que son cómicos y te confunden completamente, pero que va totalmente integrado con el rollo de la peli, de esa imperfección que te está mostrando del mundo de sus protagonistas. O sea, me parece que todo lo bueno que emerge de la película, que tiene a nivel visual también y de tal, empieza por el guión, que me parece... Es que realmente... Es de estos que dice, es que no le puedo encontrar nada malo, es que ya no tiene fisuras. ¿Qué, a ti no te convence, Roberto? No, a mí es que esta película me dolió, o sea, resultó como un ataque Pokémon súper efectivo. Y es que soy padre. O sea, usó, y otaku también. O sea, Manchester frente a Marvel utilizó escena de la casa. Es súper efectivo. Pues sí, a mí esa escena me hundió en la puñetera miseria. O sea, y me tocó durante el resto de la película, ¿eh? O sea, desde esa escena hasta el final yo estuve... Es que está para eso. Está para eso. Yo me cagué en Dios en Amazon por producir esto. Y eso que no se recrea, que simplemente no, es un plano fijo aparece por ahí de fondo. Bueno, y la musiquita sobra, sí, ¿eh? Sí. La musiquita no, sobra. No sobra, está fuera de tono. Está fuera de tono. Y claro, luego estaba durante la película, estuve muy tocado. Yo digo, ¿cómo han sido tan hijos de la grandísima llena sideral de hacerme esto? O sea, hacedmelo cuando tengo 15 años y me importa un bledo todo. No me lo hagáis ahora que tengo una hija, cabrones. Tiene ya, una mirada ahí súper depresiva este hombre. Y claro, pero eso me sirvió también para conectar con el personaje de Casey Affleck. O sea, cuando lo ves que el personaje no reacciona. Cuando lo ves al principio de la película que dice, ¿qué le pasa a este tío? ¿Por qué está así? ¿Qué le ha pasado? ¿La deja la novia? Ah, qué exagerado que es el hombre. Luego ves lo que pasa y dices, oh, joder, poco me parece como está para lo que le ha sufrido. Y no sé, el guión. A mí me hubiese gustado que hubiese ganado Comanchería. Porque es un western moderno. Eso que se dice. Es un western moderno. Pero crepuscular. Crepuscular. También es crepuscular como Logan. Pero es que sí. Verdad es que es un western moderno, pero vamos, que lo han hecho. O sea, si lo hubiesen llamado a la película un western moderno, me hubiese servido igual el título de la película. Western de a movie. A modern western. Sí, sí, totalmente. Bueno, y mejor guion adaptado teníamos nominadas a Arrival, el mejor guion de la historia. Fences, Figuras Ocultas, Lion y Moonlight, que fue la que ganó. Es por Figuras Ocultas, es por Figuras Ocultas, ¿eh? Y bueno, pues a ver, ganó Moonlight, a mí me parece bien. Creo que lo de guión adaptado, aquí claro, es que son las normas de los Oscars, pero es estas cosas que coges con pinzas, porque en realidad era una obra de teatro que no conseguía financiación o algo parecido, no me sé... Pero ya era un trabajo anterior, sí, entonces... Sí, claro, y al final pues consiguieron financiación para hacer la película y hicieron la película en lugar de la obra de teatro. Y lo bien que les ha salido, para no competir con Manchester by the Sea, que... Ya, sí, desde luego. Manchester by the Sea, sí, ya, claro. Pero bueno, a mí me gusta mucho el guión de Moonlight, porque bueno, ya lo hablé aquí, que me encantaba cómo trasladaba el carácter anecdótico de esos tres momentos de la vida a esas cosas que te marcan como persona y que marcan tu personalidad y marcan quién eres, y creo que está muy bien. Pero claro, es que Arrival. Quiero decir, Arrival me parece la cumbre del guión. Podríamos estar una hora diciendo simplemente Arrival. Arrival. Oh, Arrival. Yo, en el capítulo anterior de Pelivista, en el episodio 122, toda la parte final hablamos con spoilers de Arrival, aprovechando una pregunta de un oyente. Y en fin, ahí ya dije todo lo que tenía que decir de por qué me parece absolutamente maravilloso y un guión tan complejo que para mí era llevarse tres Oscars. No uno, tres, en la misma categoría, pero en plan triple. Pero es que lo del chino no tiene sentido. ¡Calla! Ay, en fin. Pasemos a los sonidos. No, yo puedo aprovechar para decir algo sobre Moonlight que va, a lo mejor ya la gente me va a decir vete de aquí. A ver, a mí Moonlight me gustó, pero no me volví loco, ¿eh? Pero para... Es una película que, lo que dice Adri, lo que quiere contar, el cómo definir una persona a través de tres etapas de su vida, lo hace... muy, muy bien, pero es que el ritmo de la película me pareció bastante de durillo, ¿eh? Me pareció bastante durillo. No me parece especialmente lenta, ¿eh? Pues a mí me lo pareció, a mí me pareció. Así como... Y bastante irregular entre las tres distintas etapas de la película. Eso sí te lo compro. Eso sí, porque sobre todo, sí. La etapa que más me gustó fue la segunda. La de cuando eres adolescente, que es la etapa nudo, lo que tiene que ser una historia, el nudo. Esta es la que mejor está de las tres. Y el resto, a ver, la película me gustó. El mensaje que transmite me lo transmitió. Pero no sé, en algunos. Para mí tuvo algunos defectos de forma en lo que es el ritmo. Y ya está, eso es lo que quería decir. Ahora la gente me tira cosas a la cabeza. ¿Qué va? ¿Qué va? Realmente la reacción general a Moonlight es esta, ¿eh? Es desde cierta distancia, se le ven las, pues bueno, todas las virtudes y tal, pero está costando mucho conectar con ella. A mí yo conecté un montón. La verdad, en el primer fragmento me tenía totalmente ganada con el personaje de Ali, pero y luego en el segundo es cuando conecto emocionalmente con el personaje y a partir de ahí hasta el final me llevó, que me dejó rotísima con el último fragmento y tiene algunos momentos para mí que todavía los recuerdo a la perfección, las caras de los personajes, en fin, como que sí que me tocó. Pero entiendo que es una estructura y es un ritmo y es un tipo de historia tan intimista y tan reservada y tal que es difícil, que si no conectas, o sea, que es difícil conectar, que requiere mucho por tu parte, o sea, que no creo que estés solo para nada, Bien. Y más cosas, vamos a sonidicos. Montaje de sonido. Montaje de sonido, que es, lo traducen en todas partes como montaje de sonido. Yo personalmente creo que edición. Es mejor. Claro, traducirlo como edición de sonido porque es menos confuso con respecto a lo que, está premiando. ¿Montaje o mezcla? Claro, esto es montaje. O sea, en España lo traducen siempre como montaje. Tendría que ser edición. Es sound edición. Editing. Porque no es el montaje. Porque el montaje es lo otro, en realidad. Es lo otro, claro. Esto es la edición de sonido, que es crear los sonidos falsos, o sea, los sonidos de C0, que no existen en la película. Y estaban nominadas 13 horas, que luego, después, a posteriori, habían descalificado a uno de los nominados porque había estado... Quieta parada. ¿Cuál estás contando ahora? ¿Mixing o editing? Perdón, estoy contando... Pero es que lo he puesto editing. Traducido, estoy contando... Lo has puesto mal, lo has puesto invertido. En el guión está al revés. Efectivamente. ¿Ves? Pues esto ha sido confusión de la página que lo he hecho copy-paste, que no sé cuál es, pero lo han hecho mal. ¿Ves? Porque han puesto... Sí, lo han consumido. Vamos, ven. Voy a hablar de mezcla. Es Best Sound Mixing, en este caso, que es mezcla de sonido, que es coger todo, pues, la banda sonora, los sonidos, tal, y... hacer el sonido total de la película, en plan el sonido, el mejor sonido, digamos. Y están nominadas 13 horas. No. La llega. Está vuelta a equivocar. Que sí, lo está diciendo bien. Ahora lo estoy diciendo bien. Arrival, Hasta el último hombre, La La Land y Rogue One. Y se lo llevó hasta el último hombre. Mejor sonido, Hasta el último hombre. Por media película. Por media película. Yo aquí a topísimo con Arrival, ¿eh? Totalmente. Que no, pero ¿qué dices? Que no, que estás en otra. No, estoy en la misma, Arrival. Así la llegada, joder, que estoy. Vaya torrija que llevas. Vaya torrija. Ahora mismo estaba, me he dejado ahí toda descolocada. Sí, yo aquí estaba totalmente con Arrival en mejor sonido. El trabajo que hace con los bichejos, el trabajo que hace con los diferentes, con todos los flashes, la diferencia entre uno y otro, la banda sonora que me parece alucinante. Sí, cómo se complementa la banda sonora con los sonidos de la propia película, además. Sí, que al final la banda sonora se utiliza, porque dices, ¿esto entonces es mejor banda sonora? No, porque el mejor sonido, realmente lo que está premiando es esto, ¿no? Cómo todas las diferentes partes que aportan sonido o música a la película se complementan con la historia, y es que en este caso la banda sonora es algo tan narrativo en Arrival que me flipa. Pero sobre todo me sorprende que haya ganado Hasta el último hombre, porque La La Land, que es un musical, los musicales suelen ganar esta categoría, porque es normal, porque generalmente, salvo Los Miserables y pocas más, el sonido de las canciones se graba en estudio y luego se tiene que mezclar el sonido en directo que de cuando están rodando las películas, el rodaje de la película en sí, con el sonido de las canciones rodadas en estudio y tal, y esa mezcla es compleja de hacer para que no salte y para que no te, porque el sonido es un aspecto de una película que te expulsa mogollón si no está bien hecho. Por eso para mí es un premio que es para mí esto es importante. Es algo que se nota mucho en nuestras películas, que en el cine español hay una cierta dificultad, que no sé cuál es, por qué, para que se oigan bien a los actores hablar, y cuando tú no oyes a alguien hablar y ya tienes que estar diciendo qué ha dicho, ya te ha sacado de la película. O sea, el sonido es importantísimo. Ah, como el cine español. Es claro, eso estoy hablando, que me escuches. Y La La Land lo hace muy bien, lo de deja de tuitear, Roberto. Esas dos partes, porque pues eso es algo vital, y me sorprende que haya ganado Hasta el último hombre por encima de La La Land, sobre todo aquí. Pues si fuese en edición de sonido, pues lo entiendo, porque también las de guerra suelen tener más preferencia en esa otra categoría, pero aquí me sorprende. por media película, pero, además. Pero es que lo del cine español también tiene que ver el hecho de la vocalización de los actores, ¿eh? No, sí, solo, bueno, también, no pero... solo los volúmenes, la diferencia de volumen entre diálogos, ambiente, pero es música. Que el de sonido está ahí con unos cascos y dice, no se ha oído, sí, hay que repetir. O ha entrado un avión, hay que repetir. Pues para eso está, para... no se ha entendido, hay que repetir. Mario Casas, hay que repetir. Que cuánto haterismo hay con el pobre Mario. Y bueno, luego está... no vais a decir nada, por lo que veo. No tenéis... no. Sois, no vais a decir nada de... Has expresado muy bien las cosas. Vale, mejor en este caso sí, edición de sonido. Que sound... está mal puesto también editing, en el guión, por cierto. Que es pues lo que hemos dicho antes, los soniditos de cero. Está nominada Sully, La La Land. ¿Puedo hacer un inciso? Sí. Me parece que estamos haciéndolo al revés. Que no, que es no. Que el problema es que ha marcado mal quien ha ganado. He marcado mal quien ha ganado, pero ah, vale. O sea, yo no lo he marcado mal, es que el copypaste de estas dos secciones está fatal hecho. Vale, pero vale. Está mal marcado, sí. ¿Ya lo has visto, Roberto? Vale, Sully, vale, es el problema. La La Land, Hawksor, bueno, hasta el último hombre, Deepwater Horizon y Arrival, y la que ganó fue Arrival en mejor edición de sonido. Y bueno, pues bien, pues yo creo Bravo. Que tendría que haber sido al revés, sinceramente. Creo que sí que confundieron, de verdad. Creo puede que, pues, ser, perfectamente. Que pero bueno, el trabajo de Arrival también es bueno en este apartado. Pero sí, sí, que sí, sí, pero... Las películas bélicas suelen ser muy llamativas en esto, por todo claro. El tema obvio de los efectos de sonido que tienen que utilizar en las películas. Muchas veces, claro. De hecho, es la clave para que te creas lo que estás viendo en muchos momentos. Porque si La Llegada fuese el tipo de película de ciencia ficción, tipo The Edge of Tomorrow, tipo... tipo Rayo al Cielo. Tipo una que sí que tienes que construir un mundo sonoro desde cero, mucho más presente, mucho más obvio, pero realmente en La Llegada la edición bueno, de sonido... Bueno, salen helicópteros. Sí, y, claro, bueno, pero los helicópteros... Que sí, es más, sobre todo yo creo toda la parte del interior de la nave, toda la parte una de... Una explosión. De las, bueno, la explosión, pero toda la parte de ellos, cómo se... todos los fu, esto de cuando se comunican con... Quiero decir que sí que tiene parte que resalta, pero no, pero bueno, no creo que tanto como una película como Hasta el Último Hombre. Entonces, no sé, yo estoy convencida de que se han confundido, igual que yo me he confundido aquí al presentar las categorías. Es probable. Hubo una confusión con las tarjetas de las votaciones. Yo hay una guiño. Yo hay una escena de Rival que no sé si es más mérito de la edición de sonido de la me saldrá la edición de sonido que o de la banda sonora. Yo creo que es más de la banda sonora. Que es el primer plano del chocapi gigante que se ve el en la película. Gigante. De la primera nave que se ve. Porque dura cosa de un minuto y medio ese plano aéreo que se va acercando a través de las nubes. Y yo estaba acojonado, perdido. Estaba simplemente acojonado por el sonido de la película, que es la banda sonora en realidad. Pero sí, la banda sonora. Me parece impresionante como una película con eso. Con una escena que no da miedo, que son nubes. O sea, es nubes, un prado verde y un chocapi gigante, que debería ser risa, pero no. Me daba auténtico pavor en ese momento. Es uno de los pocos logros que es uno de los muchos logros que tiene de Arrival durante todo su metraje. Es que la banda sonora es alucinante. Y hablando de bandas sonoras... Que no nominaron a Arrival. No podía nominarla, estaba descalificada. Ay, porque tenía por un tecnicismo muy absurdo. ¿Qué tecnicismo? Extractos de otras cosas. El de, pues que tenía la... Max Richter. El Max Richter, la canción inicial y final. El tema ese es de Max Richter. Entonces no la descalificaron por eso. Que es como, pero a ver, que es que es bueno, es el arranque y es el final, es cierto. Y son, sobre todo el final es un momento muy potente de la película en el que la música tiene mucha importancia. Pero es que la banda sonora de Arrival es una puta locura de buena. Entonces, injusticia. Injusticia total. En fin, estaban nominadas... Cuando me enteré que Johansson, que es el compositor de Arrival, se va a encargar de la Blade Runner 2049, aplaudí muy fuerte. O sea, aplaudí muy fuerte porque coger una banda sonora mítica, que fue la de Blade Runner original, la de Evangelis, e intentar... O sea, tengo muchas ganas de ver lo que va a hacer. Porque intentar superar lo que hizo Evangelis con Blade Runner va a ser digno de ver. Bueno, de escuchar. Jaja. El problema es que va a tener siempre esa referencia. Es lo que le ha pasado, lo que pasó a John Williams con la nueva de Star Wars, con Star Wars 7, que a mí me flipa la banda sonora que hace y me parece increíble cómo renueva la banda sonora siendo fiel al sonido, pero la gente es como, ah, es que no es lo mismo, es que no tiene la marcha imperial. Efectivamente. Estaban a mejor banda sonora nominadas Jackie, La La Land, Lion, Moonlight y Pasajeros, Passengers. Y es una, para mí, junto con animación, mejor, película de animación, es la categoría maravillosa. Porque es la que única persona en el mundo que destaca la banda sonora o algo bueno de Passengers la tenemos aquí con nosotros. Sí. Sus declaraciones les sorprenderán. No, en serio, ¿habéis escuchado la banda sonora de Passengers? Está muy bien. No, por separado. Es cierto no. Que es un... No, y en la película... yo sobre todo en la película estaba pensando mucho que era la muy... La película estaba muy ocupado odiándola para escuchar la banda sonora. No, pues estaba muy, muy tal porque era como un refrito de todos los estilos que tiene Thomas Newman en los diferentes aspectos que puede... O sea, en plan, porque Thomas Newman tiene la parte más ping-ping-ping que la de American Beauty y esta Jarhead y tal... Y luego tiene la parte más de dramas como la como pues las precisamente la de esta joder Crías y señoras, pero bueno, que tiene como varias facetas y en esta película es como todas esas facetas mezcladas y funciona súper bien y la verdad es que la banda sonora está a mí me gusta mucho y me encanta escucharla así aparte la escucho con frecuencia. Pero me gusta, o sea, la de Moonlight me parece alucinante la progresión que tiene, el tema principal, cómo va evolucionando a lo largo de la banda sonora y en la película, según va él creciendo. La de Lion es como más funcional, pero bueno, es bonita. Quiero decir, tampoco me parece Jackie. La menos destacable. Pero Jackie también, es que el papel que tiene la banda sonora en la peli, te quedas muy loco. Te quedas muy loco tú. Hay gran Además, parte de la ese peli tipo de que... película. Sí. No, que gran parte de la peli quería decir que la banda sonora suena prácticamente como una marcha fúnebre durante muchos minutos de la película. Y es como de quedarte ahí con los pelos como escarpias, amigos. Sí, sí, no, sí, sí. Hace una cosa súper atmosférica, pero al mismo tiempo que acompaña de una forma maravillosa las imágenes. La verdad es que otra de las cosas que destacan tantísimo en la película. Pero bueno, La La Land, para mí, es también estupenda ganadora. Ay, La La Land, es que no he parado de escuchar al Spotify desde que vi la película. Pesaos todos. Sí, tío. Pesaos. Sí, yo no he dejado de escucharla, sinceramente. Me parece... Y ya no hablo de las canciones, que me gustan mucho también, sino de la banda sonora. Pues yo, también no he dejado de escuchar la del otro lado de la cama, que es muy parecida a la... Madre mía, qué hate. Eso aquí se ve el haterismo con los musicales. Pues sí, vamos, un haterismo. Que por cierto, ¿qué os pareció el montaje de la actuación musical de La La Land? Roberto. A ver. Te puedo llamar a mi abogado. No le, buenas horas. No, no le hizo justicia a las canciones, ¿eh? No. A ver, yo entiendo nada. Que tenían que haber salido ellos, pero a mí no me disgustó tanto, no sé. Que salga Antonio Banderas. ¡No! ¡Clavo mi remo en el agua! ¡Llevo mi remo en el... ¡Dios! Dios, aún tengo pesadillas con eso. Pero bueno, en fin, que esta categoría... Yo la categoría esta eché en falta animales nocturnos. Hombre, a ver, por supuesto. Y yo solo digo que aún le deben un Oscar a mejor banda sonora a Pacific Rim. O sea, que tendría que haber ganado Pacific Rim realmente este año. Es que ese tipo de bandas sonoras no están muy apreciadas. pero a mí me encanta, ya sabes. Yo soy muy, muy putita de Junkie, XL y Hans Zimmer y todos estos que son muy ruidosos, me flipan. Pero no es algo que... Les gustan las melodías y claro, qué mejor que La La Land para ganar el Oscar en esto. Pero no sé, a mí me gusta mucho la categoría porque era muy variada. Espera un momento, Adri, vuelve atrás porque creo... recordármelo si no me equivoco, ¿le dieron Oscar a la mejor banda sonora a la Red Social? Sí, no. Sí, claro. ¿A Trent Reznor? Sí. Por aquella mierda que hizo. ¿Qué dices de mierda? Te lavan no la boca. Tienes criterio. Te lavan la boca no para hablar de criterio. Trent. Vale. O sea, por favor, igual que se la tienen que haber dado por The Dragon Tattoo, se la tienen que haber dado, pero bueno. Que la voz de la sola decía... No, yo por el... Te voy a matar. No sé, ya llegará... Pero bueno, lo de Pacific Rim, yo estoy contigo, ¿eh? Ya llegará el momento en el que le den un Oscar... A Ramin Djawadi, por lo que sea. Se merece todos los Oscars. Mira, le deben el Oscar ya solo por Juego de Tronos, si tiene el Oscar. Y por Westworld, también se lo deben por Westworld. Sí, es un tío muy bueno. En fin, ¿qué más cosas tenemos? Ah, bueno, mejor canción. Esta categoría que a mí nunca me ¡qué sorpresa! Mucho. Sorprendente la mejor canción, ¿verdad? No se lo esperaba City nadie. City of Stars. Estaba nominada Audition de La La Land. ¿Cómo es? La de Trolls. Can't stop the feeling. Esto. ¿Cómo? Can't stop the feeling. Vale, y City of Stars de La La Land. DM Teacher de James Foley Story. ¿Cómo? Y How Far I'll Go de Bayana. Quiero destacar aquí la capacidad que tiene Sting para controlar el continuo espacio-tiempo para que 30 segundos de actuación parezcan 10 minutos. ¡Qué aburrimiento, por favor! La muerte. Yo era muy team Audition, la verdad. Me parece mejor canción que City of Stars, pero en fin. Es que esta categoría me importa bastante poco. A ti y a todo el mundo. Me parece que tiene más sentido en este año, porque se la ha llevado un musical, pero por ejemplo, que se lleve Trolls... la canción, no sé, o sea, que se lo lleve algo como Bayana, que al final es un soliloquio en el que forma parte de la narración y forma parte de la construcción del personaje, o eso, City of Stars, que se está lo mejor es cuando nominan películas de los créditos, eso es lo mejor, esas canciones de los créditos, sí. Que es como, por favor, no, odio eso, además que las hacen aposta para ser nominadas, es como, es hacer trampas. Yo vuelvo a reiterar mi idea de que esta categoría debería desaparecer de los Oscars. Porque para eso están los Grammys. Para dar primero canciones, están los Grammys. A ver, no si son como los, o sea, si son musicales o son canciones. El problema es el criterio. Sentido narrativo, claro. El tema es que formen parte de la película, que no sea algo. Entonces depende de que haya musicales todos los años. Para... Bueno, sí, ya, claro, pues si sí. no lo hay, pues hay tres nominadas o dos. No pasa nada. No, ya ha habido casos que ha habido tres nominadas a mejor canción, ¿eh? O incluso pues hubo un año que hubieron dos canciones nominadas y ya está. Pero ¿sí? Me suena. Tres seguro que hubo un año. Y estoy medio... A lo mejor me falla la memoria, pero me suena que hubo un año que hubieron dos canciones, creo. Pero no... Puede que me esté jugando mal la pasada la memoria. Pero no sé, es que lo dices... Sí, que si tío estás allá ganando el Oscar, pues sí, porque es una... Es un musical, La La Land. Pues sí, estoy mirando y en 2011, el año que ganó la canción de los Muppets, solo había dos nominadas. Ah, mira, ¿lo ves? Canción de los Muppets. Sí, la de los Muppets y la de Río. Fíjate el nivel para Muppets. Muppets mola, perdona. Aquí reivindicando. Bueno, pero vamos a dejar ya lo de esto porque nos estamos alargando y nos pasa igual que los Oscar, que las más importantes o... Bueno, no hay tiempo. Es como, no hay tiempo, venga, bla, bla, bla. Mejor director, está nominado momento, un inciso al respecto. ¿Qué? Volviendo al principio a lo de Jimmy Kimmel, me hizo muchísima gracia el hecho de cuando Matt Damon estuvo presentando un Oscar, le pusieron la música para que terminase de hablar y estaba Jimmy Kimmel tocando la orquesta para que se callase. Eso no es inciso. Es que me hizo mucha gracia eso. Sí, sí, funciona muy bien. Bueno, a mejor director estaban nominados Denis Villeneuve por La Llegada, Kenneth Lonergan por Manchester by the Sea, Barry Jenkins por Moonlight, Meg Ryan por Hasta el Último Hombre y Damien Chazelle por La La Land, que fue quien se llevó el Oscar. Con pedorretas a todo. Yo no he dicho pedorretas, yo estoy de acuerdo. Es que era la opción obvia, la única opción obvia. O sea, es que... Vamos a ver. ¿En serio? ¿En serio? Denis Villeneuve, ¿en serio por La Llegada? No me jodas. A ver, sí. Era el siguiente. Lonergan por Manchester by the Sea, vamos, es que... Después de... No, a ver, que a mí Chazelle me parece un buen ganador, pero es que me parece bastante superior lo que hace Villeneuve, más complejo. Bueno, es que otra vez estamos con la cosa esta de que es difícil comparar el trabajo que requieren diferentes películas. Exactamente, es que por ejemplo, lo de cosas que tienen muy buenas La Llegada, Denis Villeneuve con La Llegada, Chazelle las tiene con La La Land, porque yo me explotó un poquito la cabeza cuando descubrí que esa famosa escena dentro del bar que está Ryan Gosling tocando el piano y cambia el plano entre él y la gente bailando, además están bailando, yo pensaba que era montaje. Y no. O sea, también Chazelle dándole golpes al cámara para decirle cómo tenía que girar la cámara y me explotó un poco la cabeza. Igual que la secuencia inicial de la película. Ritmo de la música. Que yo, la secuencia inicial pensaba que tenía truco. Pensaba que tenía truco de montaje y no. Es un plano secuencia entero. Y dirigir eso es plano secuencia. Bueno, vamos. Es un plano secuencia falseado, ¿eh? Pero bueno, sí. ¿No viste los vídeos de los ensayos? Sí, lo vi, pero aún así tiene cosas falseadas. Pero vamos, no importa, porque sigue siendo un prodigio de planificación y de puesta en escena. Exactamente. Tal, o sea que no le estoy quitando el mérito, ¿eh? Y a ver, a mí también Chazelle me tenía muy ganado con Whiplash. Y ya lo tenía enfilado. Pero sí, Denis Villeneuve era mi otra opción en esta categoría. Mel Gibson, nominarlo por media película, pues no me parece que lo merezca. Y bueno, y Barry Jenkins y Kenneth Lonergan eran las otras opciones obvias dentro del grupo. De que se había quedado fuera Paloma Larraín. Y Tom Ford, bueno, por Animales Nocturnos. O sea, yo estoy contento con que fuese Chazelle el ganador. Pues yo no. Tú, Kenneth. Ya digo, yo creo que Villeneuve y Lonergan, los dos, me parecían en trabajos que son muy distintos, pero es que, a ver, a nivel formal, Lonergan en esta película lo tiene todo tan claro, tan preciso, esos planos fijos que hacen los que entran y salen los personajes, y lo hace de una manera tan sutil todo y... ¡Ay! Me encanta. Entonces, y Villeneuve de otra manera completamente diferente, mucho más dinámica y mucho más de... con los espacios ahí, jugar con la cámara... Me gusta mucho más que Chazelle. Además de Chazelle, prefiero Whiplash antes que La La Land, pero de lejos, de lejos. Whiplash es que tiene más fuerza que La La Land. Y... Tiene una fuerza distinta. Es que es otro tipo de dirección, pero... Bueno, en fin, si es que Whiplash, yo estoy... Whiplash es un puñetazo en la cara y La La Land son palmas para que bailes. Hasta que te da todo el corte... De... Roberto Coelho. Así. Vamos. Estoy escribiendo un libro de poemas. Vamos a pasar a mejor película. Donde ya no hay tiempo para nada y tiran el premio ahí. Vamos a decir... ¡Toma, te lo doy a ti! Vamos a decir las dos ganadoras. Sí. Hola. No, pues a ver, vamos, no falta que comentemos mucho el fiasco, pero a mí me parece de lo más, uno de los momentos así que he vivido en directo que más vergüenza ajena me ha dado en mi vida. Yo de repente sufrí muchísimo por todos los dos equipos. Se me dio un pequeño vuelquito al estómago cuando de repente el productor de La La Land cogió el toro por los cuernos y salió diciendo, pues no, es que ha sido Moonlight, que subáis al escenario y tal. Olo. Me dio tanta cosa por él y por los de Moonlight también, que ya tienes, es como ya tan eclipsado totalmente tu momento. Roberto, ¿qué intentabas decir? No, pero es que decías que el productor de La La Land es el que mejor parado quedó de todo el fiasco. Pues quedó mal parada la empresa, la de... No me acuerdo el nombre, Pricewater. Pricewaterhouse in the Middle of the Night, sí. Tiene nombre de empresa ficticia de Pablo Iglesias. Pricewaterhouse. Quedó mal por el fiasco de darle el sobre incorrecto a Warren Beatty. Warren Beatty quedó mal por no saber reaccionar. A ver, el hombre está mayor. Tío, pero tú ves que Luz sobrepone Emma Stone. Emma Stone no pone la mejor película, sino que pone Emma Stone, La La Land, y lo que se te ocurre es darle el sobre a Faye Dunaway para que se come ya el marrón. Claro, Faye Dunaway... Es que, ¡qué cabrón! Claro, Faye Dunaway, que estaba diciendo, venga, claro, yo pensaba que Warren Beatty estaba con la broma. ¿Vale? Yo digo, mira... Todos pensábamos que estaba con la broma. Todo el mundo, jajaja, pero él mirando, se ve otro sobre. Faye Dunaway, claro, que luego vi un artículo por ahí hablando de la importancia de la tipografía en los Oscars y salió una foto de la tarjeta de Emma Stone y Emma Stone y La La Land estaban al mismo tamaño. Entonces, de un primer vistazo rápido, tú ves La La Land y dices La La Land. Pero claro, Faye Dunaway lo soltó. Y claro, y se lió parda. Y a tomar por culo todo, se lió parda. Claro, tardaron muchísimo en reaccionar. Habían bastantes puntos en los que se podía haber arreglado. Uno es, evidentemente, dar el sobre que toca. Otro es que Warren Beatty decir, un momento, me han dado el sobre que no es. Y decir, mirad, mejor actriz. Y otro es que el deferido Faye Dunaway que hubiese leído bien lo que ponía en la tarjeta. Y el único que reaccionó bien... Claro, luego salieron todos de La La Land. Cuando llevaban medio discurso hablando... Sale alguien de atrás para avisarles. De hecho, el que estaba en el último recurso ya sabía que no habían ganado y terminó con su discurso diciendo, por cierto, hemos perdido. Por cierto, hemos perdido. Y claro, el único que salió, que claro, en el momento de confusión, el que cogió el toro por los cuernos fue el productor de La La Land que dice, no, Moonlight, que habéis ganado. Que habéis ganado vosotros. Claro, yo pensaba, yo en ese momento, como estaba un poco confundido, pensaba que era el rollo Bueno, es que no lo vimos hasta que ese hombre no lo dijo. O sea, estábamos mirando a gente en el escenario, pensábamos que era todo el reparto de La La Land, no vimos a este hombre que trabaja trabajando en el backstage para llevando el sobre real. Y yo pensaba que lo de Muller, habéis ganado vosotros, era típico de no, vosotros sois los verdaderos ganadores, Morales, todo eso. Pensaba que era el típico discursito de ese, hasta que no, hasta que es verdad, la habían cagado y habían sacado el sobre que no era. Y el... Claro, me vino a la mente que digo, Warren Beatty la has cagado. Pensaba que era Warren Beatty, pero no, luego ya sacado todo el follón que llevó a ese momento. Y lo peor fue que, claro, que la gente de Moonlight no disfrutó de su momento bien porque quedó eclipsado por la cagada. Y ya no solo, o sea, ya no solo en ese momento, sino en general. Es decir, al final el día siguiente, los titulares, no, que siempre son no sé cuál gana mejor película, es el fiasco de los Oscar. Y es ya no es por eso, por el mal trago de los equipos. Nadie se acuerda del discurso de agradecimiento que dieron los de Moonlight, porque en ese mare magnum casi como que no existió. Pero es que es algo fatal para la victoria de Moonlight, que es una victoria que me aparece en antes y en después. Y yo no lo digo solo porque el protagonista sea un negro homosexual, sino porque es un tipo de película muy atípico de ganar. Es la típica película de, con las nominaciones... Los Spirit Awards. Claro, de hecho ganó. Sí, sí, eso es como muy de... La nominación ya es un premio. Es de ese tipo de películas de los Oscar, que es un poco accesible, es muy pequeñita, costó 1,5 millones de hacer, es otro tipo de narración, es mucho más intimista, y luego aparte, por supuesto, la trascendencia que tiene su temática. Y claro, que algo, una película tan relevante, un premio tan trascendente, que puede, y esperemos sea un cambio a lo mejor, o que bueno, esto en los Oscar nunca se sabe, a lo mejor el año que viene pues le dan el Oscar a unas figuras ocultas, que esto en los Oscar nunca se sabe, pero que es como un... The Hard Locker. Un Maeslo... Perdona, mira, no saquemos ese tema. Y ha estado completamente eclipsado y le han jodido completamente la trascendencia y la relevancia de que Moonlight haya ganado por encima de La La Land. En fin. Yo creo que en todo lo que llaman el aftermath, es lo que ocurrió después, del día después de titulares, de bromas, de chistes, me quiero quedar con una portada, creo que fue la revista Variety, que sacó una fotografía en portada de Chazelle con Barry Jenkins saliendo por una puerta abrazados. Más, creo que esas fotos se hicieron ese mismo día, porque iban vestidos de... Bueno, no sé si se hicieron ese mismo día o se hicieron vestirse con el mismo traje, pero salía cada uno con el Oscar en mano. Sí, hicieron una entrevista con los dos. Hicieron una entrevista y los dos salían como unidos y... Vamos, que ellos no tienen culpa de nada. Pero como he dado a entender que... daba a entender un poco que como que el Oscar... Que han ganado las dos películas. Siempre decimos que el Oscar al mejor director y al mejor película son equiparables. Es decir, muchas veces coincide que la mejor película gana al mejor director. Y a veces se da el de mejor director a la película que no va a ganar, pero que merece ganar el Oscar. Siempre está eso. Entonces, Moonlight quedó un poco diluida o compartiendo el honor con La La Land a través de este un poco el fiasco. No sé, yo he dicho antes lo que opinaba de Moonlight. Creo que es un Oscar. ¿Moonlight? Me parece. No. A ver, me hubiese gustado que ganase La La Land, evidentemente. Es un video que me ha gustado Arrival. Mucho. Arrival también. Pero. Lo que decías tú ahora, Adri, que es una película que trata un tema atípico, pero creo que necesario que se tratase el Oscar. ¡No! ¡Lo he dicho! ¡Ha dicho la palabra prohibida! ¡Ya está! ¡Tacharlo en la quiniela! Lo único que es necesario en esta vida es la comida, el agua, dormir y... No, sigue. No, que el hecho de que haya ganado el Oscar, que eso no, por mucho que recordemos este fiasco en los años venideros, y es seguro que la gala del año que viene se va a hacer chiste sobre esto a tutiplén, o sea, gente que va a coger el sobre y decir, mirad, ¿veis? Pone esto, ¿vale? No es culpa mía, seguro que más de uno va a hacer ese chiste. Que se haya ganado el Oscar me parece digno de ser recordado, no como otras películas que han ganado el Oscar y nadie se acuerda. ¡Crash! O así. Bueno, y así acabó su discurso. Mis favoritas de esta categoría era claramente Arrival en primer lugar. Y luego Manchester by the Sea y Carretera y Manta, Hello Highwater. Y el resto me dan un poco igual, la verdad. No me entusiasmaron ninguna más que esas tres, que sí que creo que son las que más destacan de las nueve nominadas. Pero bueno, Moonlight no es mala película, no me parece mala. Y tiene cosas que destacan mucho, pero en su conjunto pues prefiero otras que creo que tienen un virtuosismo en cuanto a imagen y en cuanto a como producciones que me parece mucho mejor. No sé vosotros cuáles serán vuestras así favoritas dentro de aquí, al margen de las que faltan, claro, Jackie, Nocturnal Animals, que sabéis que existen, claro, esas películas, es que, mamones. Mira, al día siguiente de los Oscar, bueno, de hecho al día siguiente me había pedido un día de un día libre y claro, de reflexión. Sí, la gente me preguntaba, ¿y qué tal anoche? ¿Qué, cómo viviste? ¿Qué te parece que haya ganado la mejor película? Y es como, y lo que dije fue como, es que no me parece nada. Quiero decir, al final son es un universo, son 7.000 personas o 6.000 personas que están votando y además, bueno, ya habréis visto, supongo, alguno de los los votos brutalmente honestos que se ve el tipo de personas que votan, el tipo de argumentos que hacen. Al final es un grupo de gente que vota y se han quedado, o sea, y se nominan a cierto tipo de películas. Es una cosa muy de industria, hay películas que se quedan, o sea, que hay, yo he visto películas ese año que me han parecido infinitamente mejor que Lion, que Figuras Ocultas, que Hasta el Último Hombre y tal, pero es que no va sobre lo que... O sea, que al final los Oscars, es como, me parece guay que Moonlight haya ganado por lo que he dicho, porque me parece muy trascendente, me parece una... Sí, porque me parece que tiene una cierta trascendencia y me parece una buena película para tal, pero no tengo una opinión al respecto. Quiero decirme, que me hubiese gustado que hubiese ganado Arrival, pues por supuestísimo. Pero al final, pues bueno, la importancia, quiero decir, que yo no tenía ninguna preferencia... Que yo no tengo preferencia más allá de que obviamente me gusta que se lleve premios, lo que yo considero que es bueno, pero que cuando me preguntan, pues con lo mismo con los Emmy, que en el trabajo también, o sea, el trabajo con la gente con la que me llevo, que ve muchas series y tal, pues hay mucha pasión con los Emmy y todo esto, y a mí me gusta porque al final se está celebrando un universo, una industria, un tal que me, un arte que me flipa y que me apasiona y que me encanta y me encanta celebrarlo, pero una vez que se entrega los premios me da un poco igual. O sea, es como que se lo haya llevado Moonlight, como se lo podía haber llevado La La Land, me habría hecho ilusión igual. Si se lo lleva Hasta el Último Hombre, me habría muerto, me habría cagado esos muertos, pero ahí se había acabado. Quiero decir, no... O lo de Escuadrón Suicida, me pongo muy así, pero en el fondo me da igual. Quiero decir, en fin, sí, no sé. Cosas. El tema es que los Oscars siempre, al igual que otros grandes premios, pero sobre todo los Oscars, que son los Oscars de los premios, jaja. Es verdad. Forzado, pero es verdad. Siempre decir, estos son los Oscars de la música, los Oscars de los videojuegos. Son los Nobels, los Nobel de los Oscars son los Oscars. Exactamente. Que son unos premios que tienen una concepción casi social, es decir, más allá del hecho de que una película que gane Oscar y a lo mejor ya no esté en la sala de cine, la vuelvan a reestrenar, o sea, es un tirón de taquilla tremendo. Pero también es un poco como de normal, que algo se lleve el Oscar es como un ejercicio de normalización social. Que cierta película o documental o actor en una interpretación se lleve el Oscar por cierto personaje o temática, es un poco, pone un poco el foco sobre esa temática en concreto. Entonces, claro, completamente. A mí me encanta que haya ganado Moonlight porque más gente la va a ver. Exactamente. Entonces, el valor del Oscar a Moonlight tira más por ese camino que por, creo yo, al menos hay mucha gente que dice que es una película maravillosa. Yo ya he dicho que con Moonlight me parece una buena película, pero yo tengo mis peros con la película. No con la historia, sino con la película. Entonces, aquí el Oscar está premiando... Esto es un mensaje que hoy repetimos todos los años con este especial. Sí. Lo estamos repitiendo todos los años. Que es un premio, es un Oscar por lo que quiere denunciar o por lo que sea. Pero claro, eso es una cosa inherente a los Oscars. Y eso va a estar siempre, aunque no nos guste. Pero porque no existen fuera de la realidad. Exactamente, decir. Porque son 7.000 personas que votan y esas 7.000 personas tienen su... sus prejuicios, su idea de la sociedad y sus taras psicológicas. Y habrá bueno, y existe una realidad social, existen unas polémicas, existe... Y entonces es un reflejo, final... es un reflejo. O sea, si ahora mismo la gente que votó Moonlight por la razón X, pues sus razones son totalmente válidas para que otra persona eligiese figuras ocultas o Comanchería o La Llegada. Y es un reflejo de parte de la sociedad. No, no todo, es decir, si se quieren unos premios totalmente justos, que eso no existirá nunca en la puñetera vida. Con el arte es imposible. Nunca, porque el arte es algo subjetivo, es claro, es lo que siempre me enerva en todos los aspectos de la opinión. Que no eres objetivo. Exactamente, cuando eso no existe, una opinión objetiva no existe, pues tenemos que verlo. Y estaremos más o menos de acuerdo que con los Oscars. Yo este año, la verdad es que salvo dos casos muy concretos de las nominadas, casi hubiese estado de acuerdo con cualquiera ganadora, porque por una razón o por otra me gustaba la película. Has venido aquí al consenso, Roberto, a dar consenso conciliar, a conciliar. Al concilio. Por cierto, podemos nombrar un momento el In Memoriam de este año, que ha sido un año tragiquísimo. Que casi digo que lo tienen que editar el mismo día. Sí, tremendo, con gente como, yo que sé, George Kennedy, Nick Wilder... Michael Cimino, el director polaco Andrzej Wajda, Gary Marshall, Emmanuel Riva, Mary Tyler Moore, la estrella de la televisión, Prince, Kenny Baker, R2D2, John Hart, que aparecía en Jackie. Cuando lo vi en Jackie fue como un golpe al corazón, ahí verle ya tan viejillo y tan sabio. Gente como Abbas Kiarostami, como, ¿qué más? Curtis Hanson, el director de LA Confidential, por ejemplo, o Raúl Kuttar. Me había olvidado por completo de Curtis Hanson, tío. Cuando lo vi, claro. Dije yo, ¡hostia! Raúl Kuttar, el director de fotografía famoso por sus películas con la Nouvelle Vague, o Sacha Gabor, o, en fin, Debbie Reynolds y Carrie Fisher, que fue algo tremendo ver cómo se murió una un día y a los pocos días moría la otra. Fue algo... un golpe tremendo, y todavía quedaba gente por ahí que no se nombraron, como veo por aquí Robert Vaughn o Alexis Arquette, la hermana de Roxanne y Patricia Arquette, Miguel Ferrer también, o el propio Mohamed Ali. O sea, vaya año. Lo fuerte, primero, lo de Miguel Ferrer me duele mucho, porque es un personaje que vale que no tiene ningún personaje icónico, pero lo hemos visto en cientos de películas. Sí, típico actor de carácter y secundario. Y aparte, bueno, ya tenemos el primero del año que viene, que es que se comunicó su muerte el mismo día de los Oscars, que es Bill Paxton. O sea, el hecho de que... A mí me duele mucho Bill Paxton, porque es uno de esos personajes que lo ves de pequeño en cierta película que te impacta, que en mi caso fue Aliens. Y luego lo ves en otras películas que las has crecido, lo ves en Twister, que... Lo ves en luego vuelves atrás, ves películas y lo ves en Terminator. Fue un actor fetiche para James Cameron, que yo pensaba que iban a meterlo en Avatar, pero al final no lo metió. Su personaje en Mentiras Arriesgadas me parece hilarante, y de repente te lo ves. Es un actor que lo deseas ver en algún sitio, que lo ves como un lugar común, algo familiar, y te gusta tanto su trabajo que cuando lo ves, ejemplo, yo cuando lo vi en la última, en una temporada anterior de Agents of S.H.I.E.L.D. en televisión, dije, ay, mira, hay Paxton, me daba como una licencia para ver la serie. Entonces me dolió bastante su muerte, sobre todo de una manera tan tan brusca, porque no lo esperábamos ninguno. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Bueno, nada, con este homenaje a Bill Paxton que nos ha hecho Roberto en un minuto, yo creo que podemos ir cerrando este especial de los Oscars, ¿no? Para que no nos quede tan largo como la propia gala, es mejor ir cerrando. Efectivamente, es que vaya tela. Que, bueno, pues nada, Roberto, que muchas gracias por pasarte por aquí. Nah, a contarnos tus cosas y odiar Hidden Figures. No la odio, la miro distinto. La desprecio, no la odio. Me encanta, la desprecio. Voy a utilizar eso, de la miro distinto. No la odio, la miro distinto. Nada, pues muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Yo encantado de grabar como esto el especial de los Oscars. Vamos, es el año 2029. Uh-huh. El crepúsculo de los podcasts. Aquí seguiremos haciendo el especial de los Oscars. Ojalá, ojalá. Y nada, y este y de deberes, pues supongo que nos cuenten qué les ha parecido la gala, qué les han parecido los premios, sexto el escote de Amy Adams, lo siento, he aguantado 3 horas sin decirlo. Estas cosas, y no sé, algo más que decir, Ramón. Nada, que ha estado bastante bien comentarlo, mejor que la gala propia, con mayor organización a pesar de los mix-ups de Adri en el guión. Cosa de Dios mío. Voy a dejar ahí una reclamación. No, sí, la verdad es que hay un fallo. Pero oye, estas cosas realmente están haciendo un homenaje a. Nos vuelven humanos, sí, y además lo corregimos más rápido que los de PricewaterhouseCoopers en el libro de Nile. Y nada, vale. Hasta aquí el episodio 123 de esta peli, ya la he visto. Yo soy Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierdo. Y yo Roberto Pastor. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.